de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya iniciamos un nuevo matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día martes 19 de mayo a puertas ya de el 21 de mayo, del cual vamos a estar hablando un poco también. Y me acompañan acá ya en el estudio Joaquín y Carmen. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Carmen. Estamos muy bien acá en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.9 FM y en el www.radiovillafrancia.cl. También estamos ahí en la señal online. Así que les deseamos un muy buen día a todos los que estén escuchando. Deseamos que tengan un muy buen resto de semana. Ya estamos en un día martes, ya calentamos motores el día lunes y estamos viendo, se trata de una semana más corta, una semana interrumpida por un 21 de mayo y una semana por lo mismo también bastante crucial, podríamos decir, en cuanto al momento político o al momento de las masas. Tenemos un día súper movido, hay una marcha convocada a las 11 de la mañana por los estudiantes secundarios, que vamos a ver cómo se desarrolla. Fue convocada entre el Liceo de Aplicaciones, el Confederación Suiza y otros liceos también. Y apoyado también y respaldado, finalmente convocado también por la ACES. Y a las 6 de la tarde tenemos también otra movilización de carácter más ya de concentración más que de marcha, que es a las 6, convocada por la FECH, también en conmemoración y recuerdo también a los dos compañeros que fueron asesinados en Valparaíso. Y también vamos a estar viendo también cómo se desarrolla eso y esto parece ser como una antesala bastante fuerte también de lo que es el 21 de mayo. También tuvimos ahí, hubo enfrentamiento afuera del Liceo de Aplicaciones, se tomaron simbólicamente el Instituto Nacional, así que hay bastante movimiento en esta mañana ya de martes 19 de mayo. Dice Sachor, en la antesala del 21 de mayo, hoy hubieron enfrentamientos con fuerzas especiales en el Liceo de Aplicaciones, en el INBA, la Universidad de Chile y el Instituto Nacional. Así es. Movía la jornada, se viene este que mañana más intensa, sí. Sí, recordemos que el jueves se va a hacer la cuenta pública, como habitualmente se estila. Me dice, toca aquí en Valparaíso, porque bueno, se hace habitualmente ahí en el Congreso. Recordemos que después se hacen las glorias navales y lo demás. Y está bien caldea la cosa. De hecho, creo que han tomado cierto resguardo. De hecho, hasta está con custodia hasta el día de hoy. El inmueble, el sector donde tiene varios locales, no era uno solo, varios locales, José Briganti, que es el padre de Giuseppe Briganti, quien disparó hacia los muchachos y que se encuentra en prisión preventiva, por lo menos los 90 días que dura la investigación. Recordemos que él está imputado por doble homicidio simple, droga, porque encontraron, y por porte ilegal de armas. Las tres cosas. Recordemos que la semiautomática 9 milímetros fue encontrada en una bodega del cuarto piso del mueble después de que dijo que no tenía armas. Había dicho antes también que no había disparado. Después su padre termina diciendo que sí. Pero la cosa estaba en calidad, sobre todo porque la gente sobre todo en el puerto, siente de que se ha protegido más al victimario. Exacto. Que es a las víctimas. Sí. Y ese es un problema. Nos dice Robinson Silva también que está tomado el edificio de la Universidad Austral de Chile, allá en Valdivia, por estudiantes de ingeniería industrial. Y también la toma, también cuenta la toma de la Seremi de Educación en Concepción. También mira, Rosilva. Seremi en Concepción. Y recordemos que también lleva ya como 2 semanas la toma de las distintas facultades de la Universidad Central. A la que sí. Se suma la Universidad de Chile, la Casa Central, recordemos que hay un tema interno. Ahí, pero también tiene que ver con esta efervescencia. ¿Será un año de tomas? Nosotros anunciábamos que sí, hace sí. Un rato, que iba a haber mucha movilización cuando empezamos enero, a diferencia de lo que había sido el 2014. Al parecer la cosa va así. Y bueno, estaremos revisando muchísimas cosas más. Recordemos que también está lo que han planteado los pescadores. Recordemos también, que ayer los pescadores, particularmente pescadores artesanales de la jibia, y eso es súper importante. ¿Por qué la jibia? Porque la jibia hace poquísimo tiempo, era considerada una plaga. Y los pescadores lograron armar un recurso de esa plaga. Y hoy día se lo están quitando, poco a poco, a manos de los industriales, que ha ido cediendo poco a poco el gobierno. Es por ello que se han empezado a movilizar. Y ayer, bueno, se movilizaron en San Antonio, en Coquimbo, en Valparaíso y anuncian más. De hecho, amenazaron con arruinar la Copa América si es necesario. Así es. Recordemos que lo que están exigiendo son promesas de campaña. Aquí nadie está exigiendo cosas que no se han dicho. Están exigiendo promesas de campaña a Bachelet que tienen que ver básicamente dos. Con la exclusividad, el tema de la jibia para la pesca artesanal. Que insistimos, ya los industriales tienen todo y más encima esto era considerado plaga, ellos la lograron convertir en un recurso sustentable y por otro lado retrotraer lo que tiene que ver con la ley de pesca, cosa que se ha dicho, pero que en la práctica sigue vigente, una ley ilegítima, una ley que está ultra cuestionada, espuria, pero ahí está, todavía rigiendo, no es problema. Sí, ayer escuchaba un buenos días a todos, en todo caso. El matinal de Chile. el matinal de la RBF, nada más. Felipe, ¿dónde cree que esté? ayer escuchaba a uno de los pescadores que comentaba que era el único recurso que prácticamente ellos los dejaban poder sacar y que ahora más encima se los iban a quitar. Estaban indignadísimos. En estricto tiene razón. Sí. Sí. Era el único recurso que las grandes empresas le dejaban, eso era lo que más recalcaba. Y que ahora lo único que nosotros podemos sacar, dijo, nos quieren quitar. Estaba indignadísimo. Y la verdad que yo lo encuentro súper válido, las manifestaciones, súper válido todo. Sí. Claro, exactamente. Lo que ocurre en este caso es que, claro, como decía el Toño, la jibia era este recurso, podríamos decir, casi residual que tenía la pesquería de la zona central y sur de Chile, o sea, nadie le interesaba y ellos empezaron a hacer una campaña para darle un cierto gusto, para que el consumidor se empiece a interesar por la jibia y empezar a explotar ese recurso pesquero justamente porque no les quedaba ningún otro más. Y ahora lo que están haciendo las grandes pesqueras agotar ese recurso, apropiarse de ese recurso y bueno decir, bueno, nosotros no gastamos la cuota en 3 meses y presionar al gobierno para que le dé más cuota porque ellos ya dejaron de producirla. Y así chantajear al gobierno y finalmente hacer que los pesqueros artesanales se queden sin ningún recurso. O sea, estamos hablando de los últimos recursos que les van quedando, de los últimos, podríamos decir, especies, pesquerías que ellos tienen es derecho más o menos garantizado o más garantizado que se suponía que estaban garantizados hace algún tiempo y lo están perdiendo. Es bien preocupante porque claro, uno ve que la anchoveta ya es totalmente privada, la reineta, no sé, la sierra, todos los pescados probablemente ya están siendo profundamente privatizados y por lo tanto lo que va quedando es más que nada en realidad la jibia y otros recursos así, que incluso lo están perdiendo en este momento. Entonces, es una lucha de vida o muerte. Se nota que es una lucha de vida o muerte cuando uno ve los videos también, con un grado así de... Fue fuerte de la represión ayer. Fuerte igual, la represión, pero porque los pescadores son cosas pero serias. Sí, eso veía yo. O sea, no, ahí se tiraron con todo y yo los veía. No, tienen harto aguante los gallos allá. Aparte que estamos hablando de hombres con harta fuerza y todo, así que... Exactamente. Eran bastante corpulentos todos, entonces era igual les daba miedo. Sí, por eso me refiero, que por general... Así ya los carabineros calculan una proporción de 3 a 1, 5 a 1, cuando como 5 manifestantes o 3 manifestantes contra fuerza especial, así como que se calcula estas cosas. Pero cuando se trata de pescadores es 1 a 1 o 2 a 1, hacia a favor de las fuerzas especiales, porque en realidad tienen mucha fuerza, son muy peleadores, utilizan... son muy organizados también, en el sentido, por ejemplo, también recordamos cuando los pescadores de Aysén pusieron la... las redes contra los lobos marinos, que impedía incluso de que incluso a toda velocidad un guanaco o un zorrillo pudiera cruzar el puente. Ellos saben organizarse, saben pelear, y también le pone, podríamos decir, otra valla más grande, porque también están organizados en la zona de Valparaíso, entre Viña y Valparaíso, en la, amenaza también justamente para el 21 de mayo. Oye, eso voy a preguntar, porque yo no cacho mucho para allá. Pero donde van a hacer la manifestación, donde están los pescadores, no es muy lejos de donde se va a hacer el discurso, ¿no? 25, media hora caminando. Imagínate. Esa es la distancia, podríamos decir, entre el lugar donde se están manifestando los pescadores y el espacio de en donde va a ser el congreso. Están a media hora, entonces también eso le agrega más sabor, podría decir, o más condimento a lo que podría ocurrir el día jueves. Tenemos el caso de los dos jóvenes asesinados, tenemos el caso de los pescadores. En realidad la quinta región está bien movida, está bien revuelta. Sí. Y eso probablemente también les preocupe. Y el otro es la amenaza a la Copa América. Es una amenaza que perfectamente pueden materializar en cualquiera de las localidades donde hay una presencia fuerte de pescadores. Y eso es Concepción, eso es Valparaíso. Tiene la Copa América y no sé por qué entró en mi cabeza la música y letra de Amplitud. Pero nada que ver. Nada que ver. De hecho, y no la pongas, por favor. Es como muy de Copa América. De hecho, bueno, ahora Amplitud parece que se está desapareciendo ya. Porque ¿quién se retiró la... ¿Quién se había retirado la... ¿La Lili Pérez? ¿Quién se retiró de Amplitud? No me acuerdo. Carla Rubilar, claro, una de las fundadoras de Amplitud. Exacto. Entonces ahora está cambiando, o sea, éramos Amplitud. Que ella es hija de la Barahona. Así es. De Renca. Como Godoy, hijo de... Ah, no. ¿De quién? Y vaya a decir Sebastián Piñera. No, no. Sí. Como si menos mal no lo dijiste, porque eso... De hecho, lo escribiste acá. Arriesga demanda. Sí, no lo he dicho ni lo volvería a decir, pero... Me parece muy bien. ¿Qué decirle? Bueno, ayer también fue un día bastante, bastante movido. Empezó temprano con los chicos de danza y teatro, hicieron una intervención artística, una performance, frente a la Moneda, la que terminó reprimida, po. Como siempre. Para variar, po. Presos todos quedaron, todos y todas. Es que no te atrevas a utilizar la Plaza de la Ciudadanía, no te atrevas. Qué cosa más graciosa, ¿por qué ponerle Plaza a la Ciudadanía? Si hay una cuestión que está llena de vallas papales y adentro hay puros carabineros de Chile. Y perros callejeros. Y perros callejeros. No olvidemos los verdaderos ciudadanos de este país, esos perros callejeros. Si es que no son tomados detenidos también, en algunas ocasiones. Tienen que aguacharse, para que un paco los aguache, la única forma que sobrevivan. Y nada más, pues. Y claro, uno ve y dicen, bueno, vamos a hacer una manifestación ciudadana, que era una performance. Si tampoco era así, un acto así de vamos a disparar piedra, vamos a tirar piedra a la Moneda, no, era una performance totalmente pacífica, muy ciudadanista, en la Plaza de la Ciudadanía, y termina siendo reprimido. Súper simple, Chile los mató, que tiene un mensaje bastante profundo, que me hace sentido, y que consistía en desplomarse frente a la Moneda. Algunos después ya empiezan incluso a generar molestia. De hecho, ni siquiera interrumpieron el tránsito, sino que cuando estaba el semáforo, viste que doblan algunos por el lago donde viene la Fuerza Armada. La Alameda, estiraron el lienzo. Un par de minutos, así, una cosa muy poca. Después volvieron a la vereda. Y después empiezan a entrar, ojo, empiezan a entrar a la Plaza de la Ciudadanía. Y son detenidos. Gran pecado. El pecado más terrible es entrar a esa plaza. Sí. Es bien loco eso. Bueno, el caso es que fueron alrededor de 50 personas las detenidas. Afortunadamente, quedaron todas en libertad en horas de la tarde de ayer. Y no se registraron formalizaciones ni nada por el estilo. Así que quedaron libres. Pero se instaló ahí. Y lo que plantean algunos, y lo han dicho también algunos dirigentes de la CONFECH, se va a mantener la memoria presente de Diego y Ezequiel. No es murieron y punto. Y eso es súper importante, creo yo, y me parecen que son valiosos este tipo de gestos, más allá si a uno les gusta o no, si lo encuentra más o menos progre, qué sé yo. El tema de que haya una manifestación constante. Por supuesto. De distinto tipo. No, si uno no le critica eso, uno lo que critica es que siendo un tipo de manifestación tan pacífica, que sea una performance, termine siendo con la represión que termina siendo. A mí eso es lo que me asombra. O sea, encuentro que ya hay un descriterio, de hecho encuentro que hay incluso una muy mala lectura política de cómo reaccionaron ante una performance que está denunciando violencia, que está denunciando maltrato. Y que termine con violencia y maltrato de parte de carabineros, me parece que es muy mala jugada. Exacto. Es la peor jugada del mundo. Pero ya vienen haciendo jugadas malas. Recordemos la jugada de ayer, por ejemplo. Vamos a estar hablando de la salida de él ya hoy, exdirector. Recordemos que hasta hoy día llegaba Michel Jorrat. Y ponen a otro. Y ponen a Alberto Rojas Parranti. ¿Tendrán personas no cuestionadas? No, porque el círculo de ellos es muy chico. Sí, es que ese es el punto, claro, tenés que poner a alguien que él no le... De hecho, el propio Roja dice, no sé muy bien por qué me eligieron a mí, porque en las otras sucesiones, cuando hubo un cambio, yo soy un funcionario de 35 años, estoy del 80 acá, nunca me pusieron a mí. Y él lleva hace caleta rato en el mismo puesto, que es el director normativo del organismo. O sea, ya se había sentido echado a dormir en ese puesto ya. Claro, pero lo que plantea él básicamente es decir un poco de extrañeza porque a mí, claro, porque él trató de aclararle el tema de Johnson, dijo que él no le había condonado el 99% de la deuda de Johnson, sino que el 10% nomás, pero que después las cosas se enredaron, cosa muy distinta a la que terminó siendo registrada en la comisión investigadora del caso Johnson, en donde él termina reconociendo esa irregularidad y donde el total fue un 99% en términos de perdonazo que tuvo Johnson y que estuvo en sus manos, obviamente bajo presión o con la venia de, en ese entonces, el exdirector Julio Pereira. Claro. ¿Te acuerdas que costó sacar a Julio Pereira un montón? Sí, es que como que finalmente el director de Servicio de Impuesto Interno es siempre como una, tiene que ser medio cómplice del gobierno de turno. Uh-huh. Entonces, como lo es, probablemente el gran riesgo que tenía el gobierno de Michelle Bachelet era ya, bueno, podemos a alguien no cuestionado de Servicio Expuesto Interno, pero esa persona no cuestionada puede ser una persona, justamente por lo mismo, limpia, que haga lo correcto, que responda como tiene que responder y tenga que denunciar lo que tiene que denunciar, y eso nos va a generar un problema aún mayor que poner a alguien que ya esté cuestionado por algún caso previo. O sea, sumando y restando, yo creo que era lo que tenían. Porque si pusieran, no sé, pues alguien así como la Marisa, ¿cómo se llama? Marisa Navarrete. Marisa Navarrete. Claro, si pusieran a alguien de ese estilo, que una persona implacable, capaz de denunciar. Abiertamente el Ejecutivo ha señalado de que no quiere a alguien como Marisa Navarrete. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene una lógica penalista. O sea, acá lo que se está enfrentando, a ver, vamos a meternos de lleno, de hecho tenemos varios temas de pauta, me dice por acá Mauricio Donoso, está el tema del TPP, vamos a estar hablando del TPP y vamos a estar aclarando algunas cosas, yo veo bastante histeria. Acá el problema más grave del tema del TPP es que se discuta, cualquier cosa que se discuta a puerta cerrada no es buena. No, para nada. Más cuando dicen que son representantes públicos. Lo público y lo privado en sí no se llevan. Cuando se juntan, siempre hay tras la puerta, es más o menos complicado. Pero también hay harto de mito. Y ahora ha empezado una campaña de la ONG Derechos Digitales, en la que la otra vez dijo que no iban a cobrar por Facebook. Este nunca fue. Y que era una practicante que había ido, no sé en qué forma en el Congreso, y se armó toda una batahola, que lo complicado es que de por medio había una discusión que tenía que ver con temas de medio y pasó colada por la histeria que nunca tuvo asidero. Y después nadie rectificó ni dijo nada y todo el cuento. Recordemos que todo empezó porque BioBio copió una cosa que había salido en la ONG de Derechos Digitales. Y que lo que se conoció en su momento determinado como ley de medios. Que dicho sea de paso, no existe en Chile. De hecho, muchos otros han peleado para que exista una ley de medios porque permite discutir sobre eso. Pero, en fin, fuera de eso, no vamos a hablar de la ley del mostrador, porque así se llama la ley del mostrador, porque el único beneficiado eran ellos. A propósito, vamos a estar hablando en un rato también de lo que es la TPP, que es el Acuerdo de Asociación de Transpacífico, que esta semana se estará discutiendo también en Chile, como en otros países, ojo, ese es el tema, porque no afecta solamente a Chile, sino a un montón de otros países latinoamericanos. Pero nos vamos a ver qué pasó con la salida del director del Servicio Impuesto Interno, Michel Jorrat. ¿Por qué sale Jorrat? ¿Quién se aventura con eso? Ustedes también pueden participar, chicos. Y recuerden, pueden mandar sus temas musicales, que nos vamos a la pausa con la programación que ustedes nos den. ¿Por qué sale Jorrat? Bueno, yo creo que ya era insostenible su presencia. A pesar de que intentaron retenerla lo máximo posible, era insostenible. O sea, lo que ocurría con Jorrat, yo creo que ya todos entendían que está vinculado. Aparece el reportaje de Zipper que vincula las presiones que hace Peña y Lillo y que hace Quintana. ¿Cómo se llama el de Hacienda? ¿Cuál? ¿El renunciado, Alberto Arenas? Arenas, eso. Ya. El actual es Rodrigo Valdés, por si acaso. Claro, exactamente. Peña y Lillo y Arenas, las presiones que hacen a Jorrat, y Jorrat en realidad se convierte en ese momento en un agente de dilación de los procesos que tenían que ocurrir respecto a Sokimich. Y ante esa evidencia, en realidad, bueno, el primer coletazo inmediato fue el retraso del cambio de gabinete, porque había que buscar un reemplazante de Arena inmediatamente, porque ya era insostenible. Y lo segundo era de eliminar, podríamos decir, o dejar afuera del camino a Jorrat. Pero como también mencionaba un poco antes, dejar fuera el camino a Jorrat, porque Jorrat como figura es cuestionada, pero en realidad dentro del gobierno la función que estaba cumpliendo Jorrat no es cuestionada. De hecho, esa era la función que se le buscaba. Jorrat tenía que cumplir el rol de retrasar lo máximo posible las acciones, y además de retrasar lo posible las acciones, también sabotearla, porque uno podría llamarlo así perfectamente, el hecho de que Jorrat querelle como persona natural a Giorgio Martelli y no querelle a su empresa. Eso es una forma prácticamente de sabotaje de una causa jurídica, sí, porque lo que pretende, en definitiva, es que no llegue más lejos lo que está ocurriendo. Es lo mismo que también cuando se abrió solamente un mes de Sokimich, cuando esto explota hacia el lado de Penta Sokimich, también es una forma de ralentizar, de hacer de que de entorpecer, podríamos decir, el procedimiento de la justicia y principalmente entorpecer la capacidad de acción de la fiscalía. Ante eso, que insisto, no era malo de parte del gobierno, sino que era bueno, pero ante la evidencia no quedó otra cosa para mejorar un poco la imagen ya de un gobierno bien en crisis, sacar a Jorrat. Pero para eso tienen que poner a alguien que más o menos sea capaz de responder también en dichas funciones. Y yo creo que por eso es que se pone alguien que termina siendo cuestionado, alguien que por lo menos ha tenido experiencia también en llevar acuerdo, en intentar apagar incendios y de desjudicializar también procesos. Y ahí yo creo que queda bastante claro. De hecho, es bien extraño lo que ocurre con Michel Jorrat, porque termina haciendo en el Servicio de Impuestos Internos. A ver, el trabajo de Jorrat, para ponerlo en términos simples, para que se entienda, el trabajo de Jorrat, la línea de Jorrat es una línea bastante asertiva. Una línea que de una u otra manera uno la puede leer como un buen elemento antes de ingresar de lleno a la campaña de Michelle Bachelet y antes de ser enrolado como parte de la terna de quienes iban a ser director de servicio de puesto externo, es colocado ahí. Recordemos que hay un problema respecto al tema de transparencia, pero no se conoce la terna. La terna la conoce solamente alguna persona, entre ellas la presidenta, que termina decidiendo a quién va a asumir la dirección del organismo. Jorrat hace un trabajo no solamente interesante, sino bastante valioso respecto al tema de, en términos de trabajo, me refiero al trabajo teórico, al trabajo al académico, al trabajo investigativo, respecto de cómo se defrauda en Chile. Es un elemento súper interesante. O sea, el tipo es un capo en su área. Y identifica particularmente formas en las cómo se defrauda en Chile, y una de esas es el FUT. Jorrat es el típico buen funcionario de carácter técnico que no sobrevive a la política. Es aquel funcionario que entiende cómo funciona, se allega a esos sectores porque son los que pueden asegurar de una u otra manera colocarse de una u otra manera bien, pero que no logra sobrevivir. Porque la política funciona no en códigos técnicos, ni funciona en códigos lógicos, ni funciona en los tiempos que la mayoría de los mortales tienen. Funciona en virtud de las necesidades de quienes ostentan el poder. Ya lo había vivido Jorrat con lo que fue la reforma tributaria. Recordemos que la reforma tributaria que ingresa no es ni por cerca la que termina saliendo. Dicho sea de paso, en la última parte de la Comisión de Hacienda se ingresan un montón de indicaciones. Acá siempre le pegamos a la misma. Una de las indicaciones propuesta por el senador Juan Pablo Letelier, que tiene que ver con un artículo transitorio que permita a los capitales que están en paraísos fiscales volver casi impunemente, rompiendo toda lógica de lo que se había anunciado respecto a lo que se pretendía con esta reforma tributaria, que era recaudar más dinero y precisamente evitar, no premiar a quienes eluden o evaden impuestos en Chile. Y la reforma tributaria está llena de eso. De hecho, por eso se habla del FUT, que era el corazón y una de las cosas que había peleado en su vida profesional, Michel Jorrat, termina siendo el futito. Y se le habla así, con una impunidad y una soberbia tremenda, con la misma soberbia e impunidad con la que Jorge Aguad, presidente de la Asociación Nacional de Banco, termina diciendo: ese hijo es mío, la reforma tributaria. Yo reclamo paternidad por ahí. Y como lo hace con una sonrisa socarrona el propio Andrés Saldívar. Pero Jorrat llega hasta el servicio puesto interno. Recordemos que todo esto inició en el servicio puesto interno. El fraude al FUT se inició en el servicio puesto interno. Los funcionarios que trabajaban ahí y la red de protección y tráficos que había estaba ahí adentro en términos de corrupción. De hecho, hay funcionarios detenidos en prisión ya. Hasta ahora son los únicos detenidos, en rigor. El caso de Iván Álvarez, por ejemplo. Y se inicia ahí. Y se inicia la lista política luego de que Marisa Navarrete agarra la lista de los contribuyentes, agarra este delito funcionario que no quería denunciarse dentro del organismo con distintas excusas, desde nos vamos a echar a los gremios encima, etcétera, etcétera. Y lo lleva hasta Carlos Gajardo y ahí se inicia una madeja que no ha parado y que puede seguir. Pero podríamos decir que Jorrat, de una u otra forma, es producto, es víctima de la circunstancia, pero que termina de una u otra manera en el lado oscuro de la fuerza. Una especie de Anakin. Claro, una cosa así. Sí, porque de una u otra manera él tiene la, pues sabe que está peleando contra poderes tremendos. De hecho, lo que intenta es retrasar, no parar. Y esta pelea que hay con Cristian Vargas, que es precisamente el subdirector jurídico, ¿qué lo condena de una otra manera? Esa ligazón a ese mundo político, la cual termina en un momento determinado. A ver, la gente que trabajaba con Giorgio Martelli es un operador político. No es un empresario cualquiera que pone una empresa y contrata gente porque le parece que idónea para lo que están haciendo. No, él es un mercenario de la política, pero es un operador político que representa, obviamente, hacia un sector político en específico. Él no es operador político de la Alianza, él es operador político de la Concertación, o nueva mayoría. Y contrata gente entendiendo cuál es el rol. Y lo ha hecho en las distintas campañas en las que ha participado. De hecho, yo he conversado con gente que trabajó con Giorgio Martelli. Y su rol era ese. Y los que trabajaban ahí y los que eran contratados en las campañas sabían perfectamente cuál era el rol de Giorgio Martelli y era el tipo que pagaba. Y no necesariamente haciéndote firmar el contrato, ni la boleta, y todo el tema. Te pasaba la plata porque estabas haciendo un servicio y alguien tiene que hacer la pega sucia, que es una de las cosas que se decía más o menos en internet. Y es un tipo que hace la pega sucia. El tipo del maletín. Mm. Literalmente. Claro. Y probablemente varios han estado en zozobra en su vida, en términos económicos, y bueno, todos terminan recurriendo a Giorgio Martelli, que de una u otra manera, él no es que contrate para sí mismo porque su empresa está construyendo un edificio, porque su empresa está construyendo alguna cosa, no, él agarra eso y lo ofrece a empresas que saben que de una u otra forma le están dando plata a un financista de la política, de un lado, que es el lado de gobierno, y con eso, él de una u otra manera adquiere poder, pero es un mero operador. Por eso es tan importante proteger a Giorgio Martelli, porque es un operador, no es la pieza más importante, pero es una pieza neurálgica en un entramado mucho más grande que toca a la mayoría de los que están arriba. Y Michel Jorrat queda ahí. La pelea con Varga, que termina siendo revelada, porque recordemos que aquí se habla del quiebre. De hecho, las tres personas, básicamente, que fueron denunciadas en el reportaje de Ciperchile salen. Y no podéis decir, sí, lo que pasa es que esto es producto de los ajustes y todo el cuento. No. Y menos cuando nunca se ha sacado el ministro de Hacienda en la historia, salvo el caso de Aninat, si no me equivoco, que fue porque se iba a trabajar al FMI. O sea, claro, es como más una renuncia, porque él en realidad se iba a otra cosa, y mayor. De hecho, ayer había toda una discusión respecto al tema de la indemnización propiamente tal a Jorrat. Algunos decían que no correspondía. Recordemos que ayer él fue ratificado en el Diario Oficial. Ayer salió la publicación. Ayer, fecha 18 de mayo, salió publicado que el nuevo director en el Diario Oficial, el nuevo director del organismo del Servicio de Puesto Interno, era Michel Jorrat. O sea, están esperando eso. Sí. Digámoslo. Ahí es discutible porque hay ciertas leyes que si le da o no. O sea, si corresponde o no corresponde indemnización. De hecho, ayer alguien mandó para ver el tema que decía la administración pública respecto a eso. Se supone que hay un acuerdo, pero eso está por verse también, y corroborarse y comprobarse. Bueno, el asunto es... Malditos acuerdos. Que Michel Jorrat termina presionado. De hecho, recordemos un poco el reportaje de Ciberchile que hablaba de que la relación entre Jorrat y Rodrigo Peña y Lío terminó a improperios. Terminó a chucha limpia, sí. Para ponerlo en términos mucho más simples. Y eso grafica lo fuerte que era la presión que había desde la Moneda para que no llegara la Moneda. Y Jorrat lo que vio fue una salida. Y la salida era la salida administrativa, la salida de hacer lo que tiene que hacer el Servicio Puesto Interno. Porque acá hay dos cosas que se están enfrentando y eso tiene que ver cómo va a funcionar ciertas cosas. El Servicio Puesto Interno persigue a los que tienen menos plata y protege a los que tienen más plata, porque básicamente se da una dualidad de funciones. Varios de los que conocen muy bien el Servicio Puesto Interno terminan como abogados tributaristas para las grandes empresas. Y las grandes empresas son precisamente las que eluden más del 46% en este país. Y eso hay estudios que confirman y corroboran eso. Entre esos estudios, el propio Jorrat. Mira. ¿Y cuáles son las formas en las cuales se defrauda al fisco? Era el fraude al FUT y los contratos forward. Estamos hablando de que ahí se pierden miles y miles de millones de pesos. Sí. Y todo llamado planificación tributaria. Exactamente. En un país que la verdad nunca ha querido poner ajuste. El día que le puso ajuste, por ejemplo, en el caso del royalty, fue negociado y pactado. Recordemos que esa fue la oportunidad en la que Enrique Correa renuncia al Partido Socialista. Después vuelve como un fantasma, pero renuncia en el gobierno de Lagos cuando se pacta finalmente, porque él era lobista y representaba algunas mineras. Se termina siendo el royalty, que es uno de los royalties más bajos que hay en el planeta respecto a la minería. Peor más que al Laucha. Claro. A ver, buen artículo de Robinson, que lo vamos a conversar, que tiene que ver con el tema de Meo. Sí. A propósito. Sí, bueno. El tema es que Michelle Llorat termina saliendo finalmente porque cumplió el rol que tenía que cumplir, pero porque sucumbió a un mundo político. Y esto va a ser un cliché, pero que es muy real. Es de todos aquellos que creen que desde dentro se cambian las cosas. Entendiendo que nadie está fuera del sistema, pero me estoy refiriendo dentro de esa institucionalidad, pueden cambiar las cosas. Todo eso que se autoconvencen de que es posible desde dentro cambiar las cosas, terminan de una u otra forma, o por lo menos la regla o la generalidad dice de que terminan como Llorat. O como Marisa Navarrete. O como tantos gallos que terminan cediendo. Porque claro, o terminan cediendo o te terminan echando. No sé, a mí me recuerda a esa película. Voy a leer algunas cosas acá. Porque hay algunas cosas que son un elemento más o menos interesante. Emilio dice, pongan a quien pongan director de servicio de puesto interno, será títere del Ministerio de Hacienda y de Martelli. El reportaje Ciper dejó bien claro eso. Mauricio Donoso dice, es más simple que aquello, ya que cumplió el rol necesario, instalado un nuevo gabinete, los enfoques van por otra vía más política. No, no es tan así. Porque, ojo, de hecho, Llorat se termina yendo porque de una u otra manera primó. O sea, era insostenible que siguiera, porque de una u otra manera se veía... Insisto, los francotiradores cuando son descubiertos joden. No hay más que hacerle. En el caso de Michelle Llorat, obviamente la moneda no estaba contenta con su trabajo, y por eso lo sacan. O si no lo hubieran mantenido y hubieran dilatado lo más posible, total, lo hubieran obstaculizado todo lo que era necesario hacer. Pero en esta presión del tira y no afloja constante, Llorat termina primando su rol tributarista. Ojo, es que lo que pasa es que acá se le está pidiendo algo que el Servicio Impuesto Interno no hace. O que por lo menos en términos de lógica y en términos de función, a menos que se vea un tema más orgánico en la institución, en el organismo me refiero, y se resuelva, que el rol del Servicio Impuesto Interno es recaudar, no perseguir gente. Ahora, lo que pasa es que se ha prometido de que caiga quien caiga y que si tienen que ir a la cárcel por defraudar miles de millones de pesos, con lo cual no hay salud decente, con lo cual los colegios públicos o las municipales tienen las ventanas rotas porque estos con se roban todo y lo dejan en paraísos fiscales, después hablando de la patria y vamos a la guerra, Juan, porque estamos defendiendo la soberanía. Sí. Lo que pasa es que lo que aquí está en juego tiene que ver con una estabilidad. Pero el rol del Servicio Impuesto Interno es recaudar, no perseguir. Y bueno, varios políticos protegieron que iban a dar más facultad a los fiscales. Llegó esa moción, esa indicación, esa propuesta a la Comisión de Hacienda en el Senado y con una patada en la raja la sacaron de ahí. Por presiones del Ministerio de Hacienda, cosa que está corroborado. Entonces, Michelle Llorat termina siendo producto de su víctima de sus circunstancias porque termina enrolado en una máquina y termina aplastado por esa misma máquina sin saber mucho qué hacer. Lo que es bastante triste porque, insisto, él, en términos de esa área tributaria, es un aporte interesante a descubrir. Ahora, uno puede decir, yo no veo tanto el perfil de Llorat por esa línea, es como cuando Ricardo Lago hizo su tesis leyes que tiene que ver con el tema de los grupos económicos en el país. Sí. ¿Ustedes saben cuál fue una de las primeras pegas que tuvo Ricardo Lago en este país? No lo sé. No lo sé. Hizo de síndico en uno de los bancos de Agustín Edward. ¿De la Unidad Popular? No, después. Poquito previo. Fue previo a eso. Ah, antes. Sí, fue previo. Fue muy diferente con Agustín. De hecho, incluso les devolvió unas pinturas para que se le iban a llevar y varias miles de millones de pesos y toda esa vaina, entre otras cosas. El caso acá es que, bueno, uno dice, ya se va Jorrat. Y se, con todo eso que he dicho, se va Jorrat. Porque ya era insostenible, porque los cuestionamientos venían. Ojo, que los cuestionamientos no eran tan fuertes. Los únicos cuestionamientos que habían eran de amplitud oficialmente. El resto, cierta gente que está jugando sola dentro de la nueva mayoría. Que hace bastante rato gente que está jugando sola. Que va a pantalla porque entendió que el partido cubre, pero que en definitiva las campañas uno las ve solo y se juega solo todo lo demás. Y ponen a Alberto Rojas, Parranti. Que tiene directa participación con el perdonazo Johnson. No es indirecta, es directa la participación. Claro, de él. Un tipo cercano a la UDI. Además. De hecho, la UDI, fíjate que no reclamó. ¿Sabéis lo que dijo la UDI? Dijo, me parece bien. Eso nunca bueno. Pero exigimos la salida también de Cristian Vargas. Que el subdirector jurídico que está con la tesis de perseguir a quien sea, y si eran políticos, da lo mismo para adentro. Es como el cérpico de la situación. Uh-huh. Como el que intenta corregir todavía el problema dentro de toda la corrupción. Y obviamente van a querer sacarlo. Si Y lo más probable es que salga. Tal cual. Sí, que van a... Es bien, bien probable. Sí, pues. Así que, no, está fuerte el tema del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que además, lo mismo que tú decías, como cuando Zipper reveló el francotirador, igual las luces no dejaron de estar en ese montoncito, podríamos decir así, como de arbustos. Siguen las luces enfrente al sí, uh-huh. El Servicio de Impuestos Internos. Y por lo tanto, en realidad va a haber mucha expectación. Mucha inspección de lo que las decisiones que se estén tomando desde ahí. Yo estaba leyendo ayer y me parece que dan el clavo, creo que le falta un poco más de punta al lápiz ahí, pero la columna de Víctor Herrero en Radio Universidad de Chile, mandamos un saludo, y también lo cito porque tengo que comentar que tengo una sociedad ahí. ¿Turbia? Turbia. Arreglada por abajo, así muy muy al estilo muy maletín, House of Cards y todo lo demás. No una sociedad que tiene que ver con temas de columna y con el tremendo trabajo que tiene allá en Radio Universidad de Chile Juan Pablo Cárdenas. Mucha gente alega, hoy tenemos poco medios de información bueno, se privilegia a los que escriben tontera y generalmente, y ahí tienen un muy buen elemento. Mandamos un saludo también, bueno... son líneas editoriales distintas, son formas de hacer radio distintas, pero gran valor de que siga existiendo Radio Universidad de Chile, y particularmente su línea editorial escrita, me refiero, siempre muy aguda, las columnas de Juan Pablo Cárdenas, etcétera. Pero la columna política, que es semanal, de Víctor Herrero, dice una cosa muy interesante. Acá lo que está en discusión, que tiene que ver con la lógica de la medida lo posible, que es este discurso de la medida lo posible en términos éticos. Que la discusión sea, no hay ilegalidad o hay ilegalidad. Y que no ha permeado solamente a quienes ostentan poder y por tal se cubren con ese discurso, sino a los feligreses para abajo. A los militantes que defienden a rajatabla lo que haga el funcionario o bien el representante de su partido, a sabiendas de que éticamente es reprobable, pero la verdad, hasta el momento no hay ninguna ilegalidad. Y vas a leer o a escuchar a gente, militantes de estos partidos oficialistas, señalando, ¿y dónde está la ilegalidad? Entendiendo el más, insisto, forma asquerosa y retorcida en que se puede cambiar lo moral, que es parte también de la lucha política constante, que mientras no se descubra ilegalidad no hay nada malo. Esa tesis que se esgrime es la misma tesis que ha corrompido el Servicio de Impuestos Internos, que es la tesis Escobar. De Ricardo Escobar, el ex director del Servicio de Impuestos Internos, de Michelle Bachelet, que ha tratado de salvar a la empresa. Nada que no esté específicamente tipificado como ilegal, es ilegal. Claro. Entonces es súper potente aquello. Oye, tengo que hacer un pequeño breaking news, pequeño quiebre en términos de noticias. Nos dice Carlos Muñoz, el Ministerio de Trabajo, el de Salud, el de Educación, el de Vivienda y el Consejo de la Cultura, toma dos. Así es. Así que, bueno, ya anunciamos que se venían movilizaciones y parece que está con todo dándose. Bacán. Insisto, está también el Seremi, recordemos, de Concepción tomado. Creo que está el Seremi de Salud y de Educación, creo, en Concepción. Uh-huh. Acá tenemos el Seremi, por lo menos de Educación, está tomado, sí. Así lo confirma la gente con CTV, y también lo decía Robinson hace un rato. Mañana bastante movilizado. El 21. Es lo que estamos tratando de codificar, de bajar lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días y, insisto, la llegada de Alberto Rojas y por qué Alberto Rojas como subdirector jurídico, que puede estar un buen rato. Aquí no van a ser 72 horas ni 107, sino que pueden ser mucho tiempo antes que cambien, porque para nadie hay, hasta el momento, insisto, para nadie hay apuro arriba. No hay apuro. Entre más se dilate esto, es mejor. Voy a insistir, la UDI pidió la salida del director, subdirector jurídico, Cristian Vargas, que fue quien termina peleando con Michel Llorat. Lo acusan de desleal y de haber filtrado a la prensa y haber generado un daño de imagen al servicio puesto interno. O sea, que alguien como la UDI te diga que hay un problema y que se ha dañado la imagen es un poquito gracioso. Como humor fino. El caso es que la cosa está así. El problema está en que el Congreso está arreglado. Y ha quedado demostrado. No hay duda respecto a eso. Hay gente que todavía tiene esperanza en el Congreso. Está bien. Hay gente que todavía tiene esperanza, sí, en cosas que probablemente el común de los mortales no lo tendría. Y la esperanza, algunos dirán, es lo último que se pierde. Frase cliché. Pero algunos dicen que la esperanza tiene que ver con eso. Y antes de que nos vamos a un paneo, mientras ordenamos ahí todo lo que está tomado hoy día y parece que va a seguir tomándose, pero sí, es un día bastante movido. Así es. Quiero darme un pase gol hacia la columna de Robinson Silva. Porque me parece que va precisamente a algo que quiero poner, y eso tiene que ver con una publicación que hace ayer en el Mercurio. Una especie de columna, ¿ah?, de blog, Marco Enríquez Ominami. Ominami. Que me tocó leerla en la versión original y me parece que la de Robinson estira el chicle y lo hace mucho más interesante en términos de análisis político. Para ser justos, voy a tirar la de Meo. Exactamente, la columna, para que no entendamos de qué estamos hablando, okay, si les parece. Sí. Sí, me parece muy bien. Yo encontré muy buena la columna. Creo que, como decías tú y Antonio, lograba interpretar y llevar al límite también las palabras que decía. Analizó muy bien, sí. Claro. No, perfecto. Principalmente porque hay un tema así que llama mucho la atención, o que no llama tanto la atención. En realidad llama la atención probablemente por un poco la chapa, la fachada que utiliza Marco Enrique Ominami, principalmente con la utilización de la figura de su padre, de todo eso. Que es la chapa que se pone en varios, en todo caso. Sí, se pone en varios. Isabel Allende, sí, etcétera. Y de sus parejas también se agarran, así que finalmente es lo mismo. Claro, uh-huh. Y que intenta mostrarse como un tipo así más confrontacional, más de izquierda, cuando en realidad lo que es finalmente Meo, y yo creo que lo dice muy bien su partido, es simplemente un progresista. Sí. Y como progresista, muy similar a lo que se está haciendo en Syriza, muy similar a lo que se está haciendo Podemos. De hecho, me parece muy correcta, muy buena, muy aguda las referencias que hace a Podemos también en España, en el mismo reportaje. Y por lo tanto, en realidad no es esta postura de podríamos decir, de combatir el capitalismo, no es una postura anticapitalista, sino en realidad esta postura de humanizar capitalismo, muy estilo Tercera Vía, todo eso, que no habla en realidad del verdadero Marco Enrique Ominami, que yo creo que se reveló un poco en el día de ayer en el Mercurio, y yo creo que faltaba justamente mover un poco, como que se, no sé, como que se corrió un poquito el velo, se alcanzó a ver algo, y yo creo que la gracia del artículo de Rosilva es que logró sacar el velo enterito y mostrar realmente cuál es este proyecto, cuál es esta postura de Marco Enrique Ominami y cuál es o no su crítica al capitalismo, que en realidad no hay una crítica al capitalismo como sistema, sino en realidad trató de humanizar el capitalismo, claro, para que la gente empatice con él. Claro, de hacer un capitalismo bueno. Por lo menos los que estamos de este lado consideramos que eso es uno de los más grandes errores. No hay capitalismo bueno. Claro, y muchas veces en la historia, bajo distintos argumentos de que hay que hacer primero una revolución democrático-burgués de corte capitalista, en esa lógica de tapista o en otras lógicas, siempre sé como que han habido sectores que han intentado retrasar los cambios diciendo no, es que hay que mejorar un poco este sistema o hay que llevarlo a su contradicción final antes de pasar, podríamos decir, a la confrontación. Diga las cosas como son, ruptura democrática. Exacto. El tema acá, voyme a la primera columna original, que es la que hace referencia precisamente a la columna de Robinson Silva, que tiene que ver con el tema de lo que discute Marco Enrique Ominami. Recordemos que esa frase del tema del capitalismo va en un contexto, no nos pongamos a descontextualizar las cosas para que nos sirva. Por eso me parece muy bien la columna de Robinson Silva. Habla de la monarquía. Marco Enrique Ominami critica el régimen presidencialista. Y a juzgar por los hechos que están ocurriendo en Chile, puede que tenga sentido, para alguna gente tenga sentido. Y compara con los regímenes semipresidencialistas o bien como están generalizados en Europa, en la cual hay un primer ministro, hay un presidente y él dice, de pronto el primer ministro es bastante más útil porque permite resolver crisis políticas. Porque para Marco Enrique Ominami, en estos regímenes donde hay, insisto, primer ministro, el primer ministro puede servir, lo dice textual, como un fusible para resolver crisis política. ¿Por qué? Porque se puede sacar perfectamente al primer ministro, se cambia y se hace un gobierno de coalición. A los regímenes o bien a la estructura política que se hace referencia Marco Enrique Ominami es la que ha ocupado latamente en Europa o en otras partes, que conviene precisamente a los gobiernos de coalición, que no necesariamente son representativos, pero sí mantiene una estabilidad de carácter político que permite la inversión. Ahora, la defensa de Marco Enrique Ominami respecto al tema del capitalismo es obvia. Y es obvia porque te va a responder, es que el sistema que vivimos, no estoy hablando yo del socialismo, probablemente me gustaría ir para allá. Pero hay un tema que creo que se pisa en la cola, que no están en la columna de Robinson y que me quiero saltar, solamente porque me parece extremadamente gracioso que alguien critique el tema de la monarquía cuando ha abusado de su linaje solamente por tener la sangre de un revolucionario destacado como lo fue Miguel Enrique. Sí. Porque él ha dicho... Yo conozco muchísimo el tema de la trayectoria, me parece un tipo interesante, pero aquí estamos hablando de política, no de si alguien te cae bien o hace buenas o malas películas. Claro. Y en el caso de Marco Enrique Ominami, de Meo, él ha dicho que fue criado por un tipo reformista, como el caso de Carlos Ominami. Pero para acercarse de una u otra manera hacia una izquierda, de la que él renegó, saca este origen de Miguel Enrique tratando de emparentar casi por un tema, insisto, de linaje monárquico, de que en sus venas corre sangre revolucionaria cuando la verdad no lo es. No hay nada más de lógica monárquica que eso. Claro. No hay nada más de lógica monárquica de creer que existe el linaje. Eso está muy presente, insisto, la derecha conservadora, pochoña y que le gusta la monarquía, y también está presente muy en la izquierda. No existe eso, es un pensamiento extremadamente monárquico que el linaje de sangre te hace ser tal o cual. Y Meo intenta hacer eso, insisto, esta cosa de el pro donde sale la cara de Marco Enrique y por otro lado Miguel Enrique es un juego de marketing. Lo hemos discutido acá. Uno dice que en marketing está validado todo. Por supuesto. Pero cuando tratáis de hacer política distinta a la que estás tratando de criticar, no. Entonces, lo que plantea Robinson Silva es básicamente que lo que, para resumirlo, que lo que plantea Marco Enrique Ominami, MEO, es básicamente cómo darle estabilidad a la clase dirigente. Y se erige, y sin duda, después de esta columna, más allá de los cuestionamientos de Christian Barnett, que era su brazo derecho y que está involucrado directamente en el caso Sokimich, se erige como una alternativa a la clase política y una alternativa a la clase dirigente para mantener una estabilidad, hacer las modificaciones correspondientes y seguir en esta visión, insisto, desarrollista, esta visión de abramos las piernas para la inversión y esta típica lógica del capitalismo, que es a mejor calidad de los trabajadores, y el viernes lo podemos permitir que vayan con ropa, mayor productividad. No es la preocupación del otro como ser humano, sino la preocupación de cómo tú puedes ganar más. Sí. Y eso está muy claro. Y me parece interesante que más encima haga este símil, Robinson, respecto a lo que ocurre con el caso de Podemos, sí, que ha ido bajando los bonos fuertemente. De hecho, muchos lo plantean ahora al mismo nivel que el resto de los partidos. De hecho, hay una crítica no menor de parte de la izquierda, incluso ya la interna y reconvertidos de Podemos, respecto a que, la verdad, el funcionamiento no es muy distinto a lo que el PSOE y el PP. Obviamente plantean cosas meramente distintas, pero en lo grueso, en el tema de la institucionalidad, a proteger, es lo mismo. Se está generando un síndrome tal, como podríamos decir. En el Podemos, así, sí, donde se está resquebrajando, y se está resquebrajando justamente por estas mismas prácticas. Lo mismo que uno le puede decir a Marco Enrique Ominami, en realidad. Y Marco Enrique Ominami, además, yo creo que algo así que Robinson la esboza, pero no la quiere tirar definitivamente, es que en realidad lo que está haciendo Marco Enrique Ominami con esta escritora del Mercurio, al diario de los Edwards, como bien también decía, es que intentando proyectarse como la figura, ya no de reivindicación, podríamos decir, del ala díscola, que era lo que se hizo en las últimas dos campañas, sino que él quiere ser la reivindicación dentro del bloque de la nueva mayoría. Yo creo que ahí, por ahí va la cosa. Se está viendo que faltan figuras. Yo creo que sería muy interesante mediáticamente. Yo creo que algunos analistas ya lo están viendo. Por ejemplo, una primaria entre la hija de Salvador Allende y el hijo de Marco Enrique, o sea, de Miguel Enrique. Marketing. Claro, sería una primaria basada en el marketing, basada en figuras, basado en el recuerdo del pasado, con descendientes lavados y relavados, y luego impregnados en reformismo y luego puesto a secar en socialdemocracia. Qué sucio. Pero usar por ahí a los viejos para poder manipular a la gente, weón, qué atroz. Claro, pero yo creo que por ahí va la cosa. Y yo creo que lo que está intentando indicar Marco Enrique Ominami con esto es la incorporación, podríamos decir, de un bloque grande del PRO y correr con el resto, junto al resto. Ahí nos enviaron, va a ser un pequeño quiebre nuevamente, enviaron fotografías de la toma del Ministerio de Educación. Sí, a mí lo que están diciendo, en Salud no lograron entrar, están, eso sí, la afuera. Dada la protección que había por las marchas de todos los días en la FENATS. Perfecto. Sí, que eso. Estamos ahí atentos a lo que está ocurriendo esta mañana, bastante movida. Recordemos que han habido enfrentamientos afuera de el IMBA, del Liceo de Aplicaciones. Sí. Se suspendieron las clases en el Liceo de Aplicaciones, me nos informa Max Quitral. Está el Seremi de Educación de el Biobío, está el Ministerio de Educación tomado y varios ministerios más también. Insisto, es lo que está ocurriendo en una mañana y están agrupados ya, se juntan muchísimos estudiantes en el sector de Plaza Italia. Ahí cercano nos dice Sacha. Una mañana bastante movida y que vamos a estar informando, insisto, de lo que esté pasando constantemente. Atento con eso. Sí, ahí hay un tuit de Feusach donde lo retuiteé, donde ahí se ven como en distintos lugares también, distintos ministerios. Perfecto, lo vamos a ver inmediatamente. Así que, ¿no? Está la mañana más movida. Una así, mañana intensa, qué bueno. Mucho tiempo, y ahora está empezando, y claro, se están agolpando ya en Plaza Italia los estudiantes secundarios, y iban a comenzar la marcha, y bueno, una de las grandes preguntas que se están haciendo luego del jueves, en realidad también cómo va la mano de la represión. Que ahora digámoslo, y sinceremos esto, se hizo un consejo policial el mismo jueves, donde no sabemos cuáles, pero sabemos que resoluciones respecto a las movilizaciones tienen que haberse tomado. Obvio. Y por lo tanto, ahora más que nunca existe la certeza de que cómo se actúe en la marcha es algo que se ha decidido y que se ha chequeado y se ha vuelto a chequear por parte también del consejo. Y que nuevamente está avalado también por Burgos. Exactamente. Obvio. Así que la repre se viene con todo. Sí, vamos a ver. Como en los mejores tiempos. Vamos a ver, ojalá que no, pero uno teme que sí. Yo creo que sí. Y el tema, claro, es que uno sabe de que acá se tomó una decisión política y qué decisión política se haya tomado, vamos a empezar a saberlo ahora. Con las dos movilizaciones que hay en el día de hoy. Sí. Estamos hablando de las 11 de la mañana. La de las 11, que ya se están replegando todos los chiquillos allá. Claro. Y la de las 6 de la tarde. Y de las 6 de la tarde, sí, también en Plaza Italia. Las dos partes en Plaza Italia, recuerdan a ese, era 9 de agosto, si no me equivoco, ese día de dos movilizaciones donde terminó con esa represión épica en la tarde y con el primer cacerolazo del 2011. Sí. Recuerda un poco eso, o sea, dos movilizaciones, dos marchas en el día, ninguna de las dos realmente autorizada. Y vamos a ver que no se repita la historia, que se repita la historia. Pero sí, los niveles de movilización están... Y ahora vamos a analizar durante la mañana el nivel de represión que va a haber, para que nos aprontemos para la tarde. Sí, porque, claro. Sí. Claro, y ver que también a mí el tema era que el 2011 tenía dos características principales que reunía. Lo primero eran movilizaciones masivas, no todas eran masivas, de hecho hay que recordar eso, pero cada cierto tiempo había un nivel de masividad que superaba las 80, 100, 120 mil personas. Y lo segundo era la interrupción constante de la normalidad durante el día, o sea, que un liceo cortara una calle, que se realizara una toma en un lugar, que se realizara un acto en otro lugar, etcétera. Y lo que estamos viendo, por lo menos desde el jueves pasado hasta el día de hoy, es que esa normalidad se ha vuelto a interrumpir de forma sistemática. Recordando o volviendo tal vez a, por lo menos durante esta semana, siendo una semana muy, muy como el estilo del 2011. Sí. Muy potente, muy activa. Con mucha acción. Movilización, sí. Exactamente. En diferentes sectores y a lo largo del país. Porque, sí, de hecho, no hay que olvidar Concepción, estaba Valparaíso, tuvo el tema de los pescadores. Así es. Hay movilización en distintos lugares, hay acción en distintos lugares y bueno, 21 de mayo que... Se está moviendo Chile, eso me encanta, sí. Me encanta muchísimo. Sí, yo estoy feliz. Sí. Sí, hay que estar feliz, pero es hay que seguir genial. También. Hay y ver qué pasa el 21 de mayo, yo creo que ahí está el punto de... ¿Qué política también toma el gobierno respecto al 21 de mayo, a las movilizaciones? También otros los temas que también están en cuestionamiento e interrogantes. Así que es una buena forma también para probar cómo está la mano también de la policía, de todo eso. Uh-huh. Bueno, ahí está la fotografía. En diversos ministerios se mantienen en toma por distintas organizaciones sociales. Simultáneamente se está realizando esto. Estudiantes, pues, insisto, en un sector de Plaza Italia se empiezan a agrupar, hay movilizaciones, hubieron enfrentamientos en afuera de liceos de estudiantes secundarios, particularmente en la mañana. Es lo que está ocurriendo esta jornada de día martes 19, recordemos, en la previa del 21 de mayo, que es el día jueves propiamente tal. Son diversos ministerios, por ejemplo, aquí puedo ver fotografías del Ministerio de Educación. Del Trabajo. El Ministerio de Salud está... Por afuera. Está bien, claro. Y el de Trabajo está... En el Trabajo. De Trabajo. Están hasta ahora... Lo que está ocurriendo en estos momentos. Sí. Y a mí también me confirmaron que también el... ¿cómo se llama? En Cultura, pero en la sede de Santiago, porque en el Ministerio de Cultura está en Valparaíso. No, creo que es como el Seremi, pero también en realidad... Dada la centralización del país, oficia como ministerio en la práctica, que hay en Fray Camilo Enríquez, también está en toma. Que de hecho ahí lo tomaron diversos artistas, así de los secuaces, también está el Salvaje Cibel, tengo entendido. Como... Retomando, mientras estamos, insisto, viendo lo que ocurre esta movida mañana... Para terminar el tema de la columna de Robinson que estamos comentando, que se llama Meo cree que peor es marcar la hucha. o la hucha, como decía mi abuelo. Ajá. Que la hucha era esa cosa de cuero. Sí, pues de hecho está siempre esa discusión si es que es la hucha o la hucha. La hucha. Sí. Emilio dice lo paradójico de la columna de Meo, que habla de reducir niveles de desigualdad, pero después aparece alabando el capitalismo. Y tiene que ver con esta visión de desarrollo. Sí, es como los que alaban a Bolivia porque tiene buenas cifras en términos económicos. ¿Es que es una paradoja? Dice Robinson Silva, toda la razón, Joaquín, es eso mismo y atrae a los sectores moderados del movimiento estudiantil. Mauricio Donoso dice, ni ahí con Meo, pero de entre aquellos con opción de llegar al poder en algún instante, ¿quién podría decir algo distinto y creerle? Es que aquí hay un tema que tiene que ver con, lo hemos hablado creo en otras ocasiones, el tema de la autoestima, de la convicción de poder. Pero que tiene que ver también con el tema de la autoestima y tiene que ver con entender la concepción, insisto, concreta de qué es poder. Yo puedo mover esta cosa que tengo aquí en mi mano de un lado a otro, porque sé que puedo hacerlo. Que es cuando el discurso tengo que, de una u otra manera, contrastarlo con los hechos. Yo podría mover con mi mente la mesa, pero sé que no lo voy a poder hacer. No, Alfonso. Claro, no soy Alfonso. Pero podría, quizás, en otra posición hacerlo. Probablemente, si me junto con más gente, podríamos moverle esa mesa. El poder tiene que ver con la acción. Eso es poder, el ejercicio de. Entonces, cuando de una u otra manera queremos o establecemos que el poder está consagrado arriba, claro, lo vamos a ver siempre así. Porque, de hecho, el discurso de los que están arriba es que no tienen el poder para hacer esos cambios. Sí. Escuchaba así como, no, porque no podemos, porque aquí hay muchas cosas y uno trata de hacer. Y eso tiene que ver con cambiar las cosas de adentro y no de esa discusión eterna. Pero lo que está en juego acá, lo que está en juego es qué convicción hay de reales cambios o de mantener el establishment en términos, insisto, porque se supone que la gente de izquierda lucha contra la explotación. Se supone que hace eso. Se supone que hace eso. Se supone que apela a una sociedad y quiere abolir la, qué sé yo, la lucha de clases. Se supone que hace eso. Porque si nos vamos a la acepción de qué es ser de izquierda o de derecha, de girondino y jacobino, podemos estar acá toda la tarde. Es que uno está en un lado y otro está en este otro. Que básicamente se ha dado así. La política moderna, la política incluso postmoderna, se establece de que los que quedan a un lado, los que están en otro, por antonomasia, son lo contrario. La dicotomía, falsa dicotomía. La falsa dicotomía o el pensamiento binominal, bipartidista, presente en casi todos los ejemplos que se han dado, por ejemplo, ahora. Entonces, cuando yo leía la columna Meo, me imaginaba Alemania, que tiene un gobierno, digámoslo, de derecha, y que hace coalición con otro. Y que puede elegir en un momento determinado por las fuerzas que tiene, me imagino lo que pasa en España con el PP y el PSOE, y que puede en un momento determinado, tiene el mismo sistema de Hunt o de Don't, subir otro y también se hacen coaliciones, en las cuales presionan un poco. Lo que a principios de los 90 se hablaba como, en la medida de lo posible, la gradualidad. Claro, aquí viene la pelea de... No es que se quiere todo al tiro. No, se quiere lo que es posible hacer. De hecho, por eso la discusión siempre está mermada por un puro análisis que tiene que ver la correlación de fuerza y según eso uno va estableciendo qué es posible hacer. Y lo que no sea posible hacer, la pregunta para los que hacen análisis en términos políticos y de izquierda es ¿por qué no se puede hacer? Resolverlo. No esperar en la pasividad. Y en ese sentido, claro, hemos estado constantemente viendo que alguien nos pueda ofrecer algo mejor. No lo que queremos, pero lo más cercano a eso. Bueno, no es tan cercano, pero bueno, peor marcar la hucha. Y por eso me parece interesante en la columna de Robinson Silva, porque en definitiva es como decir el mal menor. Mira, lo peor es mascar la hucha, por tanto quedémonos con eso porque al final en estricto rigor podríamos estar peor. Claro. Pero podríamos elegir a la UDI. Y podríamos estar peor. Y la UDI se va a ver enfrentada en el Congreso. Mira, tuvimos el gobierno de Sebastián Piñera y se habían enfrentado con los mismos problemas que dice que se enfrenta la nueva mayoría en el Congreso. Y eso que en el caso particular de la nueva mayoría, tiene mayoría en el Congreso. ¿Para qué decir la representación de los partidos y todo lo demás? Yo, de hecho, no entiendo mucho a la gente que hace un análisis político y dice, sí, hemos llegado a la convicción de que tenemos que hacer un partido y ir a las elecciones. Y uno se pregunta, ¿qué análisis hicieron? De las instituciones más desprestigiadas son los partidos. Ahora, si usted quiere agregarle una cosa que no sale en ese análisis, que es este tipo de partidos, está bien. Pero eso es su cosecha. Porque es la forma institucional. Ahora, hay gente que cree que la única forma de organizarse es a través de partidos. Y no hay otra posibilidad orgánica de hacerlo. No. De hecho, tenemos miles y miles de años de historia en las cuales probablemente nos hemos ido organizando de diferentes formas. Como sociedad. Y como grupos. Y como particularidades que se combinan con otras y que están constantemente en la dualidad y compartiéndose. Eso es comunidad. Y había una vieja receta que decía algo, para terminar, que el periodo establecía la forma orgánica que uno debía tomar. Que tiene lógica, po. No depende de uno, ni lo que quiera, sino de lo que es posible. Y lo posible se hace en virtud de lo que se quiere. Y lo que se quiere, cuando es de una colectividad, se hace un cuento bastante amplio. El problema que hay en el mundo tiene que ver con las democracias representativas. Es un hecho. Es un tema que viene hace rato, que en términos incluso intelectuales ya se empieza a discutir hace un ratito. ¿Qué tiene que ver con las democracias representativas? Están en crisis. En crisis porque no son representativas. En crisis porque, en definitiva, establecen la protección de un modelo. Están dispuestos a ceder ciertas cosas, pero no lo estructural. Pero en la práctica están en crisis. Y hay gente que, lo conversábamos hace unos días atrás, que la democracia se resuelve con más democracia. ¿Es la democracia lo que queremos? Y aquí viene la pregunta o la respuesta progre, así como inmediata, así instantánea, así como guardada en el bolsillo, lista para sacar. Ah, entonces quieren la dictadura. ¿Y quién dijo eso? ¿A usted no le enseñan historia? Sí. Porque no se está de acuerdo con la democracia, se está de acuerdo con la dictadura. ¿Según quién? Una de las cosas más graciosas de todo eso es que toda dictadura, toda, sin excepción, todas las dictaduras del siglo XX se han erigido como salvadoras de la democracia. Sí. Sin excepción. ¿Por qué? Y fíjate que después de terminar esas dictaduras propiamente tal con los milicos en la calle, se vuelve a la democracia entregada por estas mismas fuerzas. ¿No les parece llamativo eso? Chile y sus fuerzas armadas democráticas que entregan, incluso de pura buena onda, el poder. No, es que lo que pasa es que Pinochet no quería entregarle todo el tema. No depende de Pinochet. El problema es que se tiende a personalizar el poder. El poder no puede estar arraigado en una sola persona. No se puede personalizar porque las personas perecen. El poder no necesariamente. El poder real, potente, que podría hacer una sociedad adelantarse muchísimo, está difuminado en un montón de gente. Entonces, ya, les pongo, murió Pinocho y su legado está ahí. Sí. ¿Era Pinochet el poder? No, de hecho Pinochet construyó durante... Y construyó en la medida de sus posibilidades dentro de un entramado que iba mucho más allá de él. Claro, por eso. Pero ahí se reconstruyó, se refundó, podríamos decir, desde la oligarquía y desde los militares, el país, y esa reconstrucción hasta ahora no se ha cambiado. De hecho, esa reconstrucción, ese modelo, esa arquitectura, podríamos decir, ese diseño, ese edificio, lo que se le exigió a la Concertación cuando supuestamente tomó el poder, porque si hablamos de poder, en realidad tal vez no lo tomó nunca. Era destruir. No, cuando se le dio a la Concertación de parte de los militares, se hizo la transición pactada. Ajá. Justamente lo que se dijo es, ustedes no rompen este modelo, no rompen este sistema. Ustedes hagan democracia, lo que quieran, pero esta refundación del país, podría decir, ustedes no la tocan. Y hasta ahora no la han tocado. Y se nota. De hecho, han administrado y han administrado muy bien. Y de hecho, la mejor han seguido construyendo para arriba. Mejor claro, siguen construyendo nuevos pisos. De hecho, a ver, para ponerlo en bien simple, en la lógica de la medida de lo posible, en la lógica de avanzar dentro de las medidas de las posibilidades sin molestar a nadie, ya. Voy a poner un gráfico. Imaginen esto: una línea. Voy a hacer. Tratar de ser pedagógica, la historia no necesariamente es lineal, pero bueno, hagan una línea imaginaria hacia adelante, hacia el horizonte, al devenir, como diría Hegel, derecha. Y póngase en 1990. Póngase en 1990. Y en toda esa efervescencia, mea revolucionaria, que todo se cayó el tirano, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en 1990 y hay gente que dice no. Entre ellos, grandes ideólogos como Eduardo Banninger, quien de una u otra manera es uno de los arquitectos de esta desmovilización. No lo único, pero es parte esencial de ese diseño. Y estábamos con la dictadura y había que desmantelar la dictadura. Cosas que se hablaban en las reuniones de sindicatos, se hablaban en las concentraciones políticas, etcétera, etcétera. En las marchas el 1 de mayo, que en los primeros años de los 90 eran bastante masivas y unitarias. Entre comillas. Y si tú miráis de 1990, ese desmantelamiento no fue tal. No avanzaste nada. Retrocediste. O sea, en esa pasividad se terminó retrocediendo. Ahora no solamente hay que desmantelar lo que en 1990 había, sino que más de dos décadas más de cosas que se retrocedieron. Por ejemplo, la educación. No, la educación se privatizó con Pinochet. No, la educación con Pinochet lo que se hizo es cambiar la constitución para permitir esto. La educación propiamente tal y su privatización y como lógica ya full de mercado empieza en los años 90, particularmente en el 92-93 para adelante. Y después sí, con la reforma de Arrate, hoy tipo muy de izquierda por lo demás. Contrario a este monopolio de la nueva mayoría y todo lo demás. Uno de los arquitectos de lo que fue la transición a la democracia, Jorge Arrate, que estaba a la cabeza del Partido Socialista, a la cabeza de la creación de la oficina y otras cosas más, pero después termina muerto, por así decirlo, en términos políticos, dentro de la estructuras políticas del propio PS, que son bastante antropofágicas. De hecho, se devoran a sí mismos cada cierto tiempo. Sí. El poder tiene ese apetito. De hecho, yo creo que el único error de lectura que ha tenido así grande el Héctor Yeitula ha sido creer que Arrate se izquierdizó. Que yo creo que ese siempre muy lúcido, pero yo creo que ahí tal vez el único error que ha cometido. Sí. Yo conozco a Arrate. Conozco a Arrate y me parece un tipo inteligente, pero probablemente no lo tendría al lado en la sierra. Ni en ninguna parte, para ponerlo así como la analogía. El tema es, no es estar contra todo, es estar contra algo que se dice que no se puede, pero sí se puede. De hecho, el subvertir esa lógica es lo que genera revoluciones. Y las revoluciones son fenómenos subjetivos. Las revoluciones no tienen que ver con fierro y armas, porque eso puede ser cualquier tipo de guerra, puede ser el Estado Islámico tratando de haber, o gente en Ucrania, en la plaza de Maidan, tirando barricadas y bombas Molotov, y gente bastante ingenua, pelotuda, diga, oye, se está haciendo una revolución de izquierda, weón, en Ucrania, como decían varios, y hoy día se están haciendo los weones, porque esa es la verdad. No, pues weón, eran ultrafachos, po. Pero facho, facho. Sí, terriblemente facho. Porque todo lo que ilumina no necesariamente es la revolución ni la palabra de Dios, compañeros hermanos. Aunque uno desearía, pero no. Y en ese contexto. No necesariamente las revoluciones son de izquierda. ¿Sí? No necesariamente, sí. Está la revolución burguesa, una revolución industrial que fue manejada, qué sé yo, por la gente. qué sé yo, de los nuevos capitalistas. Las revoluciones tienen que ver con un cambio radical y obviamente el capitalismo se instaló poniendo un cambio radical. Claro. Y si había que tirar bayoneta y metralla, se hacía. Si en general, nosotros por una cosa autoimpuesta y porque creo que también es necesaria para distinguirnos, tenemos cierto enclave y andamiaje éticos y morales. El enemigo nunca lo ha tenido. El enemigo, me refiero, si uno mira la historia, es una historia de horror. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se asesinan jornaleros, por ejemplo, trabajadores. Caso de México. No fue hace mucho, fue previo al Mundial. Después nadie se acordó, da lo mismo. Cuando una de las mineras, que también está presente acá en Chile, mandó a reprimir, asesinaron, acribillaron a un montón de trabajadores mineros en Sudáfrica. Sí. Nadie perdió un carajo. No le afecta. No. Esa minera está acá. Estas cosas no ocurrieron en el tiempo de las salitreras, siguen ocurriendo hoy día. Todavía hay temporeras que están encerradas y tiene que venir una aluvión, una luz, para que usted se entere. Mm. De hecho, el otro día en Magallanes, por ejemplo, encontraron a unas que están, sí, encerradas en un container y para nadie fue un escándalo. De hecho, llegó el Seremi de Trabajo para allá a rescatarla. Habían varias extranjeras. Una multa para la empresa. Este país es donde cualquier empresa puede venir y hacer lo que quiera. Sí. Entonces, hablan de la esclavitud, algunos hablan de cierto, vamos para el desarrollo y todo. Claro, pues, bueno, porque insisto, cuando tú estás en Providencia y cuando de vez en cuando visitas una población porque eres muy altruista, la cosa es distinta. Y uno como la tiene claro, es como, oye, sí, nuestra idea es la Asamblea Constituyente. Me parece bien, pero miremos lo que tenemos. Porque no tenemos la realidad del niñito lindo que está arriba. Nuestro vecino es un pastero. Nuestra vecina está cagada de las piernas, tiene varices, ¿cachai? La gente que vive alrededor nuestra tratando de sobrevivir, ese es nuestro activo. Ese es nuestro activo. Y es ahí donde construimos, y por eso implica una mayor creatividad y mayor sensatez y mayor sentido común. Claro, hay gente que hace todo lo posible para que sea lo contrario, pues bueno, para que esa gente los termine odiando. Eso es lo que tenemos. Y eso es tener no solamente conciencia, sino es tener claridad de clase y claridad de lo que uno es. De lo contrario sería una revista. Y le queda hasta lleno de revista. Por eso es súper importante distinguir las cosas. Las cosas son esto y no lo otro. Son porque tienen que ser. Y es súper bueno que hayan columnas que estiren en Chile. Insisto, la revolución una grata sorpresa. Y la recomiendo porque nos perdemos bastante fácil. Porque la frustración nos hace perder bastante fácil. Nos perdemos bastante fácil porque el no hacerlo nos permite que cualquier cosa es válida ante lo que no tenemos. Con esa lógica, obviamente, nosotros nos podemos despedir de cualquier posibilidad de cambiar esto. Por eso, no sé, algunos dicen, ¿es peor mascar la hucha? Perfecto. Oye, me informaron que tomaron detenidos los que están en la en toma del Ministerio de Educación. ¿Está confirmado eso? Perfecto. Así que ahí, sí, no sé si está escuchando a alguien de la Defensoría Popular también para pa que vayan a verlo y sacarlo a los cabros. Pues. Sí. No lo sé. A veces están ahí con la radio puesta allá, pero le avisamos y sí. A gente que estudie Derecho o que sea abogado, si está la gente de Defensoría Popular, muchísimo mejor. Sí. A la tercera comisaría les van a ser trasladados las personas que fueron ya detenidas. ¿Cuántos más o menos habían? No sé. Tienen ahí unos 20, todo, yo creo, por ahí. Ya. De haber sido. Así que, bueno, el resto parece que está bien, pero están también realizando control de identidad fuera también del Ministerio de Educación. Uh-huh. Así que todo el mundo, por supuesto, como está el día de hoy, salgan con sus carnes de identidad, sea porque está bien movida la cosa. Está bien movida. Así que entonces confirmamos, la gente del Mineduc ya fue desalojada. Esta sí fue desalojada. Alrededor de 20 personas, entonces. Más o menos. Lo que tengo, o sea, no pude saber la cantidad de personas, así que dejemos eso como en interrogante, porque en realidad me informaron desde otro lado, pero los tomaron detenidos y claro, probablemente también porque se iba a acercar también la marcha, la otra marcha, y probablemente estaba todo muy, muy tenso. Había que limpiar, sí, un poquito. Había que limpiar. Antes que vengan los demás. Claro, a pesar de que la marcha de los secundarios va al Ministerio de Justicia. Esa es la dirección que tiene, porque de hecho justamente el reclamo es por justicia. Sí. Así que eso, era algo que igual es medio esperable. De hecho, solamente los únicos que se han tomado el Ministerio de Educación y han salido a tomarse un café después ha sido la CONE. Históricamente, pues, han sido los únicos que han... Las únicas tomas que después terminan... Es cierto, fuera de joda y de lo que quiera... La CONE, cuando se iba a tomar el Mineduc, termina. Nunca terminan desalojados. No, terminan ahí y después se pueden tomar un invitado, café, pues. Pueden ir a no sé, a ¿cómo se llama ese lugar donde van los políticos al frente? El Café Torre, la Confitería Torre. Pueden ir a comer algo con su político de elecciones. A ellos no hay molestia, pero cuando otros se toman el Ministerio de Educación, se van detenidos. El desalojo es inminente. Y se van detenidos. Claro, así que... bueno, hay que estar ahí al tanto. Tengo entendido que hasta ahora se mantendría las tomas del ministerio, del otro organismo, claro, del Seremi, en realidad de Cultura, sería, porque en realidad nunca hemos sabido si es que es un Ministerio de Cultura. Ya es Ministerio de Cultura, nunca lo sabía. Tiene rango ministerial. Ah, ya, tiene rango ministerial. Está en ese proceso. Claro, por eso, es que con lo de Cruzco, que uno siempre le queda el misterio del ministerio. Y el también del trabajo, que estaba también en toma. El de salud, ya la manifestación afuera terminó. No sé si esto va a continuar también con una manifestación después de la FENATS, porque ayer estuvo marchando la FENATS. Por ¿Y los de Plaza Italia a qué hora iban a partir? Los de Plaza Italia se están desplazando. Ah, ya están caminando. Ya. Por eso, insisto, si está en el centro... O tiene que ir al centro del día, vaya con su carnet de identidad para que en esta forma que existe de control de identidad te pueden molestar bastante y te pueden tomar detenido por el hecho de no tener un carnet de identidad. Y así aunque que... no vaya al centro, siempre anda con su carnet. Tiramos un pequeño videíto que nos envió Eduard de lo que fue el desalojo por parte de Fuerzas Especiales de el Mineduc, que se mantenía tomado esta mañana. Recordemos que son varios los ministerios que han tomado. En estos momentos se encuentran varios estudiantes secundarios de distintos liceos y colegios que se reunieron en Plaza Italia. Marchando hacia el Ministerio de Justicia. Sí, así que ahí son hartos estudiantes, ahí estuvieron viendo, en realidad como esta fue una marcha improvisada, algunos liceos no pudieron organizar el paro, o sea, decretar el paro o hacer la toma correspondiente para poder movilizarse. Y eso como que mermó un poco, podríamos decir, la afluencia de secundario. Pero sin embargo, y a pesar de ello, se ve bastante... Bastante masivo, bastante, bastante masivo. Así que eso es lo que se está viendo en el momento. Una mañana súper, súper, súper agitada que partió, podríamos decir, a eso de la 8 o 7 incluso de la mañana. Yo creo que antes. Con bloqueos de calle. Claro, con el liceo de aplicaciones ahí. A las 7 y algo. Así que bastante, bastante... bastante cosas. Bueno, después está el Instituto Nacional, estamos hablando además también de las tomas que ya están mantenidas y sostenidas de las tres sedes de la Universidad Central, más la sede de La Serena. O sea, la Universidad Central está tomada, probablemente, tal vez sea la única universidad que ha sido tomada íntegramente en toda su sede, por lo menos hace mucho tiempo que no ocurría. Y el caso también de la Universidad de Chile, la Casa Central, que también está en toma. O sea, más la toma de ministerio, las marchas, hay mucha acción en el centro de Santiago. Si quitamos Santiago y nos vemos lo que también está pasando en Concepción, toma del Seremi de Educación allá en Concepción. No sabemos cómo está terminando eso, si también... ¿Los pescadores siguen hoy día? No sé si es que sigan activos, pero sí, que sí. Pero sí están listos para cualquier cosa. Y ahí también, si es que de resumen nos pueden informar, si es que cómo termine también el asunto ya en Concepción, que también es importante ahí darle el enfoque. Así que muchas cosas. Sí, bueno, olvidemos que ayer también hubo una representación artística ahí frente a la moneda con respecto a estos niños que se empezaron a tirar a los pastos ahí y empezaron a caer. Cometieron el pecado más terrible de los pecados, que es ingresar meterse a la Plaza de la Ciudadanía. ¿Cómo se te ocurre ingresar a la Plaza de la Ciudadanía? Una de las cosas más imposibles atroces y absurdas que se pueden concebir. ¿Cómo va a entrar en la Plaza de la Ciudadanía? Ciudadanía. Pero bueno, sí. Hicieron una performance y se fueron todos detenidos ayer también, pues. Más de 50, creo. Sí. Sí, también. Entonces, no, hay mucha... Se viene potente todo esto. Así que, bueno, una mañana, como decían los chiquillos, bastante movilizada. Por lo que se ve, sigue habiendo muchas movilizaciones más. Van a seguir durante el día. Y a las 6 de la tarde también hay otra movilización ahí en Plaza Italia. Así que aguante, cabros, y todos con carne en abajo, para toda la vida. Sí, pues. Sí, nada más. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, pueden enviar sus temas musicales. Recuerden que estamos acá en vivo en el matinal de Radio Villa Francia, porque pronto ya nos vamos a ir a una pausa musical, aparte va a ir viendo algunas otras cosas de lo que está ocurriendo. Insisto, una mañana bastante movida en distintas partes, en distintas regiones. Ya, por ejemplo, la toma que estaba en el Mineduc, por parte de estudiantes secundarios, entiendo ahí, parece que hay universitarios también, estas distintas organizaciones también que están participando, sí, fueron desalojados por fuerzas especiales de carabineros. Sin embargo, se mantienen otras reparticiones en toma y paralelamente se mantiene una movilización que se autoconvocó en Plaza Italia de estudiantes secundarios y estudiantes universitarios y van rumbo a el Ministerio de Justicia, esto en exigencia también de justicia para Ezequiel y Diego. Recordemos que esto está en el marco previo de lo que es el 21 de mayo, la cuenta pública que se va a realizar el día jueves, como siempre, en el Congreso en Valparaíso. Sí. ¿Se puede pedir un tema de Haces Falso? Puta, es que no cacho Haces Falso, tendría que googlear. Es que Haces Falso... ¡Ojo, qué chistoso soy yo! No entendí el chiste. Por la polémica de Haces Falso. Sí, no, sí, algo caché, pero... Es que Marcelo quería que lo mandara a la cresta, así como... Anda a googlear y búscalo vos, así como... Ándate Spotify y bájalo tú. Estilo Velasco, además. Así como, no tiene mi teléfono. Claro, sí. Bueno, también ahí decir, las tomas son en marco también de la coordinadora Que Sabían Todos, que de hecho también es parte también para convocar a las marchas del 21. Tanto en Concepción, que creo que en la Plaza España, a las 12, a las 11. Y en Santiago, o sea, no en Santiago, en Valparaíso, que es en la Plaza Victoria, a las 10 de la mañana del 21. Que son las marchas que hay durante este 21, que de hecho, bueno, parte de un lugar bastante complejo, me parece a mí, la de Valparaíso, pero ahí veremos cómo se resuelve. Porque es donde terminó todo la otra vez. Y los que vayan a ir a Valparaíso, váyanse, ojalá un día antes. Sí, no, porque va a haber mucho desvío mágicamente durante la mañana para que usted justamente no pueda llegar. Sí, mucha así revisión que, desde el año pasado ya que sí, se... Así que váyanse antes. Se anda revisando ahí, mucho. Ahí le respondimos a Juan Pereijo. ¿Qué? Y le pusiste que se vaya al carajo. Maldito universitario. Claro. Maldito universitario que tiene todo el tiempo para estar escuchando programas de radio, ¿eh? De hacer las cosas, porque la gente trabaja ahora, los estudiantes, si hubiera sido estudiante de básica o secundaria, te hubiera puesto el tema. Pero no, universitario ni cagando. Somos malos. ¡Qué bullying! Vaya a YouTube y ponga un tema de ellos y escúchelo, mijo. Oye, el CM de... El CM de Radio Villa Francia. Hay días malos. Bastante ácido. Ya, la cuenta la tenemos acá. La Araceli nos envían desde aquí. Son 24 personas las detenidas y fueron trasladados a la tercera comisaría de Santiago. Ya, perfecto. 24 personas. Ya, así que claro. Sí que hay abogados ahí. Y está por ahí en el centro. Los abogados siempre están en el centro, además. Es como su misión. Ya sabes. A la tercera. A la tercera. Vayan todos para allá. Sí, pues. A rescatar a los cabros. Claro, bastante estudiantes y que están fueron de tomar detenidos. Tengo entendido que no se tomaron detenciones en ninguno de los otros ministerios. Hasta el momento. De trabajo parece que hasta ahora no ha pasado nada. Y en cultura tampoco. Ya, como decíamos, la protesta fuera del de salud ya terminó. No se logró entrar porque el tema es que está cercado y está cerrado el ministerio, porque han tenido todos los días también las marchas de la FENACH, que también hay que aprovechar también de mencionarlo, recordarlo, de que llevan un paro indefinido. De hecho, se están sumando, podrían sumarse hoy día los generales de zona, los médicos generales de zona, a la paralización también de la salud. Ya empezarían a entrar los médicos, los médicos que están haciendo las becas, todo eso, empezar a ingresar también a la paralización de la salud. Así que va creciendo, el gobierno no ha ido negociando, supone que hoy día había una negociación en el ministerio, no sé cómo resultará eso, pero la cosa también está bien fuerte en la salud, de hecho. Hay demanda además locales en muchos lugares, hay una constatación bien grande así de las deficiencias de la salud, tanto parte de los trabajadores como de los usuarios. Oye, me están retando por interno. ¿Por qué? ¿Sí? Juan Pérez, te vamos a poner el tema de Acefalso, tranquilo. ¿Se vio? Sí, me llamó el CM de Acefalso. Ah, ya. Se dio el tiempo para llamarnos. No, dice. Oye, saludos Juan Pérez, hijo. Dice que él, a pesar de no venir, compró su entrada igual. Así que tengo que mandar saludos a Juan Pérez, hijo, que hizo su aporte por los internets, me dice la Julia Bilidín. Saludos para su guagua, a Mario Saavedra, a Sonca Tiendita y a Ros Silva. Sumados los que ya estaban, recordemos, el otro día. Gracias. Perfecto. Totales. Estamos poniéndote un tema. Muy bien. Mijo. Ah, entonces, póngale el tema nomás. Ahí vamos a... Estoy buscando los temas que están pidiendo. Ya, muy bien. Bueno, le ganaron el gallito. Se vio. Es que no puede ser tan mala onda decir que lo busque en YouTube. ¿Por qué no? Porque somos irreverentes, pues, weón. Somos malos. ¿Por qué van a dejar de escucharnos? Pues si no, siempre pueden haber escuchado el tema en YouTube. Y la gracia es escucharlo en el matinal. Esa es la gracia de pedir un tema en el matinal. Es escucharlo en el matinal. Sí, hay gente que le gusta eso. Sí. Porque si no, podrías escucharlo en el YouTube tranquilamente. Sí. Si tampoco es que nosotros vamos a los repositorios más misteriosos de la música del mundo y encontramos temas. Dice, no, estoy weyando, no los pongan. Cagaste. De hecho, voy a poner la canción más mamona de Cristian Briseño, weón, para que la escuche. ¿Viste lo que hiciste, Juan Pérez, hijo? ¿Viste lo que hiciste? Sí, que te la banca ahora nomás. Sí, esa bromita típica. Te pediría terrible logo del Tata, quedé así después de la brutalidad de Columna de Meo, aunque el contexto es más para la inmortalidad. Siempre termina sacando la inmortalidad de Emilio Morales. Sí, Emilio es como un promotor de la inmortalidad, a pesar de que dice que no lo escucha, que lo odia, etcétera, pero un gran promotor. De hecho, diría, pues ya, no sé, tenerlo de auspiciadoras. Auspiciado. a la gente que anda en la marcha estudiantil, decirles que en el sector de La Alameda, les digo al tiro, como a la altura de Pasado San Francisco, ya cercano hacia el Paseo Humá, donde está ya la Universidad de Chile, está lleno de carabineros. Tapizado, Paco. Tapizado, esperándolo. Ouch. Venga acá. Sí. Así que atenti. Sí que estoy viendo acá que piden, por ejemplo, no conozco este tema, así que lo quiero conocer. Despertar de Diego Discordia. ¿Sí? Vamos con Diego Discordia, así que no es problema. ¿Qué más? Hace falsos. Que va, sin duda. Muy bien, me encanta hacer falso. Quiero escuchar. Sí. Yo también. Porque hoy no encuentro hacer falso. Mira que tenés suerte. Justo pero no fuerza especial. Sí, pues sí está, pero no lo encuentro, pues no está. Que hubo un cambio acá. Oh, te salvaste. Uh-huh. Te salvaste. Pero... Que de hecho es buena canción. Es una de las mejores canciones que tiene. Es la buena canción que tiene. ¿Y estudiar y trabajar? También, pero... Ahí uno como que ya tiene ciertas impresiones de que son medio flojos. Y estudiar ni trabajar. Claro, y después critican a los estudiantes. Sí. Porque es una canción del flojo, po. Sí, po. Yo no quiero estudiar. Claro, y después criticáis que son unos flojos los estudiantes. Aburre, trabaje. Entre otras cosas. Sí. Son bien raros, en realidad, hacer falso. Pero bueno, que vamos a esperar a alguien que se me hace falso. Sí, pues si no son ni a Jorge González, pues más respeto. Más respeto con eso. Tiene un tema bueno. Yo creo que fue mala onda nomás, pero bueno. Ahí. Ahora, yo encuentro que más pelotudo de hacer una nota sobre eso. Sí, pero bueno, a esta altura se rellena con cualquier cosa. Sí, pues. La polémica incendiada de hace falso, lee aquí. ¿Ah? ¿Qué? Sí, nada, una pelea de Facebook. Sí, pues. Ahora, ¿por qué estamos promocionando hace falso? No sé. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ahora la productora de ello quiere lavar la imagen y nos regaló una caja de disco que no sabemos qué hacer con ello. Sí. ¿Ya? Y tenemos ahí un acuerdo, una sociedad. Vamos hace a falso, la mejor banda del mundo. Para Around the World. Tag, esas cuestiones así como Billboard cuando... 2016 hace falso. Muy atento. Bien. En cualquier momento adelanta la Copa América para el 21, dice Anorien. Así parece que está la cosa. Sí. Está complicada. Se está moviendo el mundo. Se está moviendo el mundo. Y se están moviendo los estudiantes, los trabajadores. Recordemos que esto va en un marco también. No solamente es previa al 21. Está porque está el tema de la reforma educacional, está la reforma laboral. Están esas cosas en las cuales se acusan directamente desde, qué sé yo, los sindicatos, desde las organizaciones estudiantiles. Todas, sin excepción, acusan de no ser escuchados por el gobierno. La diferencia es que algunos cuando se van a tomar esas cosas no los desalojan y otros sí. Así es. Es discriminación, ley Zamudio, porque hay discriminación política. Ojo, la discriminación política también va dentro de la ley Zamudio, por si no lo sabía. Chicos que están en la tercera comisaría, ustedes podrían demandar al Estado de Chile. Sí. ¿Por qué a ustedes los desaloja cada vez que van y a los otros nunca lo han desalojado? Sí, exacto. Es discriminación política eso. Sí. Y es feo en un país que quiere avanzar hacia la igualdad de distintas cosas. Así es. Yo me acordaba el otro día, dice, hoy pusieron una bandera por la liberación homosexual en RN. Son los mismos que están pidiendo la salida del INDH para defender al carabinero. No, es una cosa muy linda. Muy, muy linda. Es loco eso. Es loco cómo rellenamos acá para bajarle el tema a esta gente que es tan exigente siempre. Sí, yo pondría cualquier cosa. ¿No? Yo también, pero ya como que diariamente ponemos cualquier cosa. Entonces, hay que regalonear a nuestro público, que es uno de los públicos más leales que hay. Eso es cierto. Pudieron dejarnos por Fernando Villegas y están acá. Están acá aguantando el bullying, aguantando... Pudieron dejarnos por poner video de YouTube. Y escuchar música de YouTube. Hace falso en YouTube. Pero aquí están, ¿eh? Exactamente. Podríamos hacer un montón de cosas, pero al final siempre terminamos sucumbiendo y dándole en el gusto a la gente. Y eso es bueno. Así es. Nos vamos a ir entonces con un tema. Te lo dedico a ti, Juan Pérez, hijo. Nos vamos a ir con Fuerza Especial. De la mejor banda de Chile. Se llama Hace Falso. Esto va para ti, dedicado. Con todo nuestro cariño, disfrútalo. Que esté muy bien. Y esto se llama Fuerza Especial. Para ti. Campamentos en la nieve como el que salí en el video que pusieron para los exámenes. Ya misión. Pasé los cursos casi sin dificultades y me destaqué en actividades sociales como judo, coro y también siendo el que más asistencia se entregó. En fútbol. Los 6 semestres se me hicieron un instante, hice amistades y tuve buenos romances cuando me avisaron que estaba seleccionado dentro de las fuerzas especiales. Pesadamente

dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? Pero parece que en el mundo moderno del consenso hay que ser bien hombre para reconocer que mataste gente indefensa, gente inocente, gente valiente, que luchaba por un Chile diferente donde todos fueran iguales y nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre pa' que otros vivan mejor. Yo lo único que les pido es que se retiren de acá, o si no vamos a hacer ahí San Bernardo. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia, por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia. Movida mañana, movilizaciones en gran parte de la de Santiago, en Valparaíso, en Concepción, se están dando. Lo decían en la mañana también que la Universidad Austral está en toma. Así es. Esto es el marco, la previa del 21 de mayo. Y recordemos que también hoy día hay una convocatoria a las 6 de la tarde en Plaza Italia, también en conmemoración de 6, creo, ¿no? Diego y Ezequiel. Creo que a las 6. Tengo entendido que a las 6. Sí, a las 6. Escuché a las 7, claro. No a las 6. No a las 6. Sí. Por aquí acabo de ver y es a las 6 de la tarde. Perfecto. Sí, a las 6 de la tarde. Por lo menos lo que tengo acá. Si alguien tiene una corrección. No, sí, mándale. a las 6. Pero para que quede más claro todavía. Es a las 6. Mientras están los secundarios ya movilizados. Exactamente, se están desplazando y como lo que tú contás, se están enfrentando y se están acercando inminentemente a un lugar donde está tapizado el carabinero. Así que hay que ver qué va a pasar en ese instante. Pero parece que la idea de que no, de que se van a estar con mano más blanda la represión, hasta ahora no se ha cumplido. Esos rumores, algunos que decían no, esto va a bajar un poco la intensidad del accionar de carabinero, por muy lejos, lo que hemos visto ha sido represión, represión y represión en cuánta manifestación se ha hecho. O sea, tenemos ahí los cabros que fueron a hacer la performance a la Plaza de la Ciudadanía, cometiendo el gran pecado de entrar a la Plaza de la Ciudadanía, como se le ocurre, ¿cómo se llama? También el caso también de la manifestación de la mañana del Liceo de Aplicaciones, está también el caso de los 24 estudiantes detenidos en el Ministerio de Educación, por no ser de lacones, podríamos decir, fueron detenidos porque solamente la CONE o el Colegio de Profesores puede hacer tomas sin detención en el Ministerio de Educación. Y ahora también estamos viendo la movilización de estudiantes secundarios que se había llamado esta mañana y veremos cómo termina eso. Eso que ha sido. No, que no como pinta para lindo, para nada. Claro, y en Valparaíso, ¿qué estaba pasando, Antonio? En el Insuco, enfrentamientos con fuerzas especiales. Llegaron harto. Ahí la Avenida Argentina están movilizados. Sí. Mandamos saludos también al MARC que está allá cubriendo. Sí, así que mandamos ahí saludos también y bueno, se ve también que allá Bueno, allá ya hay una red de protección, podríamos decir, una malla, unas vallas y un círculo de protección ya constante en el Congreso. Y en parte de eso también es que la represión ya se ha puesto más férrea, hay también contención en la parte también de la Plaza Victoria, entonces ya estamos viendo que hay un ambiente que de un lado a otro... Se viene el Mundial. De Copa América, perdón. Se viene la Copa América, como decía. Por eso salió a protestar. Es que hoy día se desvirtúan tanto. El otro día estaba leyendo así como... a propósito de la marcha del jueves pasado y salía alguien diciendo que era para apoyar la reforma del gobierno. Dice, nah, aquí movilización fue. Sí, no sé cuáles fueron. No sé, porque aquí hay una crítica. De hecho, se sale por eso. O sea, las de la CONE, esas que del principio de año que no iba nadie, esas eran para apoyar la reforma del gobierno. Ya. La Carmen está como Alfonso. Sí. Está reemplazando bien. Interactuemos, pues Carmen, despierte. Y estaba mandando ahí una cantidad de admiradores. Conversa con todo el mundo. Si no tengo admiradores. Oh, un saludo así. Sí. Nadie me quiere de partida. Nah, eso es lo más frase. Alfonso que se ha hecho en mucho tiempo. Eso no. Ya, me voy. A mí no. Me voy. Nadie me quiere. Oh, qué Alfonso. Oye, ahí está terminando algo, Joaquín, entonces. Para que conversemos nosotros también, Carmen. Ya, bueno, conversemos. ¿Conversemos? ¿De qué? ¿De qué quiere conversar? ¿De qué quiere conversar? Tú lo planteaste. Dígame. Nada, pues, dime nomás. Ay, sí. Bueno, nada, pues, estábamos viendo todo lo que hay ahora en la mañana, lo entretenido que está la mañana, bastante movilizado. ¿Te parece que está entretenida? Los chiquillos ahí dando todo el aguante. Bueno, ya sabemos que hay varios detenidos ya, así que... Bueno, vamos a estar al pendiente de todo lo que está sucediendo y también vamos a estar al pendiente de lo que va a suceder hoy en la tarde. Así que a las 6 de la tarde en Plaza Italia y vamos a estar reporteando desde allá. Así que eso, esperamos que... A propósito, ¿sí? Una cosa que está ahí viéndose recién, sobre los hechos ocurridos en la USACH. Uh-huh. Confirma la presidenta de la FEUSAT que interpusieron una querella por dicha situación. Por lo del niño que... Que perdió... Que por lo menos tuvo un estallido en su globo ocular. Uh-huh. Así es. Bueno, me parece muy bien. Hay que denunciar esas cosas. Por supuesto, porque de partida no pueden estar apuntándote a la cara. Uh-huh. Eso es lo... Esa es más o menos la denuncia, ¿no? Que no te pueden estar apuntando a la cara. O sea, disparos al aire, bueno, hemos sabido que los disparos al aire se vuelven después en balas locas y todas esas cosas. Exactamente. Bueno. Carabineros se ha apostado, como lo estábamos diciendo anteriormente, en el sector de la Moneda. Ahí está acordonando todo y está cortando la Alameda para evitar que pase la marcha por ahí. Recordemos que la marcha va hacia el Ministerio de Justicia. Mm. Primero inicialmente, pero va ahí por la Alameda. Y ya desde hace un rato Carabineros está esperando allí. Exactamente. Sí. Por lo general se apuestan ahí, bueno, las veces que hemos ido a la marcha empiezan a cortar de ahí a la altura del Paseo Ahumada. Uh-huh. Me imagino que esta vez... Ruiz Silva, eso es de la Universidad Austral de Chile. Me envía fotos de la toma. Entiendo que sí, porque está industrial ahí en toma. Sí, claro, no es toda la universidad. Te parece que una carrera, un sector que se tomaron. Perfecto, para tener ahí, para precisar bien la información, cómo estilamos hacerlo acá. Siempre tratar de precisar lo más posible para poder estar ahí. Entregar información real. Exactamente. Esa es la idea. Sí. Estoy leyendo algunas cosas acá. ¿Ya? No, estoy leyendo mail que llegan acá para que usted... Pensé que ibas a leer algo. Sí, estoy leyendo. Ya, pero para nosotros. A usted dice que le estoy leyendo cosas a usted. Eso. No, o sea, son mail interno. Al público auditor, a nuestro querido público auditor. Que pensé que lo iba a hacer partícipe de toda la lectura que tú estás haciendo. No, son cosas internas acá de la organización. Ah, ya. Y mandamos algo también allá a la Argentina. Ahí también gente que escucha la radio. Yo estoy leyendo. Sí, mandamos saludos a todos los que nos escuchan, en realidad, también fuera de Chile, que son harto. Yo pensé que iba a decir saludos a Argentina. También saludos particularmente a Mar del Plata. ¿Pero para qué? No era necesario, ¿viste que esas cosas le duelen a él? No, no, ¿qué le duele? Ustedes inventan, ¿por qué le ponen a los pobres chicos como unos pobres tontos? Sí. Eso no les ayuda en nada. De hecho, culpa de eso es que nos convertimos efectivamente en unos pobres tontos. Mentira. Típico de madres castradoras. Se me recuerda a la madre que comentaba la foto con un perrito. En fin. Seguimos informando de lo que está ocurriendo. Hay también información respecto a lo que tiene que ver con los pescadores artesanales. Ojo con eso, porque se viene fuerte, no solamente el tema de la jibia, sino en general con el tema de la ley de pesca. Atento con aquello. Los que llevan también 3 semanas en toma, mira, me desayuno. Segundo desalojo, estamos en toma. ¿Qué pedimos? Mejoramiento de infraestructura, salas de clase, espacio adecuado para 70 alumnos y existen cursos que cuentan con más de 90. Solución a baño en malas condiciones, mejoramiento de red Wi-Fi, rebaja en arancel, matrícula y título profesional. Esto es la Universidad Católica del Maule. Mira, 2 semanas en toma. La Católica del Maule, recordemos que es de Talca. Sí, po. No olvidemos. Uh-huh. No olvidemos que es de Talca. Y eso le da un toque especial. Un toque especial. Y sí, que están bien movilizados también en Talca. Bueno, tuvieron una buena manifestación el día jueves. Estuvo bien movido en Talca. Y eso también es otro elemento que también no hay que olvidar. A pesar de que uno ve como que la acción está principalmente en Santiago, en realidad no es así. Hay acción, y podríamos decir, hay un nivel de movilización muy alto en todo Chile. Que yo y ahí nos precisaron el tema de el edificio de administración de la Universidad Austral de Chile, y es solo ingeniería industrial por ahora, me dicen. ¿Por ahora? Por ahora. Eso quiere decir que va para más. Exactamente, por ahora. Bueno. Buenísimo. Sí, pues Talca, considerando que Talca no tiene muy arraigado el tema de revolución, pero fíjate que nos ha tapado la boca porque últimamente lo han hecho muy buenas manifestaciones. Sí. Particularmente Marilu, ya lo confesamos, le mandamos un saludo grande a la gente de Talca. Y al ideólogo ahí subversivo Gerardo Benavide, que ha buscado una socia para otras cosas. La UCM siempre fue más choriza y combativa que en comparación con la UTAL, porque tienen humanidades. Dice Pichihuencho. La Universidad Católica del Maule, entonces, siempre fue más choriza y combativa en comparación con la UTAL, porque tienen humanidades. ¿Y qué significa que las humanidades tiran más piedras? Eso es un mito en la universitario bastante extendido, por lo demás. Bastante extendido. Sí. Ingeniería, Chile. Humanidades, bacanes. Guitarras, pololas y cosas más. Sí. Gente sensible. Claro. Es un mito. Yo conocí varios pelotudos bien robotes ahí de humanidades. Sí. Se tiene hay de todo en todos lados. Hay de todo en todos lados. Así que amanecimos con varios ministerios tomados. Hasta leyendo algunas cosas, no habían leído este. Dice que habían ido al Ministerio de Educación porque qué mejor que te haga clase el ministro. Y lo agarran a palos. Que así hace clase el ministro. En Curanilagüe, estudiantes del Liceo Mariano Latorre se movilizan exigiendo reducción de horas de clase para los cuartos medios. Oye, parece que hoy día todos eligieron protestar por algo. El super día, el super 19. Ya, le vamos a poner super martes, se nos ocurrió así, ¡pa! Super martes de los medios de comunicación popular, así vamos a instalar ese concepto. ¿Un momento de creatividad? De así, muerte. ¡Pa! Así, epifanía, luz, ¡guau! Así. Super martes de movilización. Sí. Y vamos a instalar. ¿Ponemos el titular así? No, ¿verdad? Super martes de movilización. ¿Verdad? De broma. A mí me da penita ese tipo de cosas. Sí, por decirlo menos. Y asquito. Qué asco. Qué asco. Así que así la cosa, insistimos, bastante movilizada en Valparaíso, Cuna y Lagüe, en el Biobío, el Seremi está tomado, Valdivia, en Talca, en todos lados se están movilizando para alguna cosa. ¿Estaremos ante una especie de coyuntura prerrevolucionaria? No. Nah. No iba a decir eso. No, iba a decir algo similar al 2011, porque algunos leyeron, bueno, es que la verdad, como se organizan tampoco, leyeron una coyuntura prerrevolucionaria con eso. No, había movilización, está despertando la gente. Eso es un buen punto, sí, y un buen paso en términos de proceso. Sí. Uh-huh. Eso es lo que da como el pie para que nosotros podamos seguir haciendo muchas más cosas. Y para que la gente se empiece a movilizar también, pues, cuando empiece a... Dice Pichi Winchu, desde la ciudad del Cabeza de Chancho. No, no lo digo por Don Francisco, lo digo por... hay una tradición allá. Sí. El chancho muerto, una cosa así. Sí. Chancho muerto sin cabeza. Algo así. No sé cómo es la vaina, pero algo una vez nos contaron acá. En Talca, aquello que dijo, el tema de humanidad y todo, no es un mito, nos dice. Eso dice Pichihuencho. Anda a creer en eso. Gente que hace fiestas para los chanchos, imagínate. Sí, pero igual es nuestro embajador oficial de Talca, por lo menos en la tallerinata, así que hay que creerle. Sí, po. Porque el otro arrugando como siempre, como buen talquino. Po. Como buen talquino está en el medio que Talca ve. Eso nomás. Pero viste, por un lado tratamos de tirar para arriba a Talca y por otro lado el segundo en solo. Es que ese es el problema, Talca es una dicotomía. Depende de los representantes, sí, son medio esquizofrénicos. Pero así está la mañana, insisto, bastante movida. Con bastante movilización, estudiantes, insisto, en el sector de del frente de la Alameda se encuentran, y la Alameda está en ese sector de la Moneda, resguardada por gran contingente de fuerzas especiales, Guanaco a un lado y todo. Hasta el momento no se han generado enfrentamientos, hasta el momento, pero esto puede variar, porque Carabineros no está con un rostro amigable y de empatía. Es decir, estos carros están movilizados porque murieron dos estudiantes. No está con eso. Sí, están esperando ahí probablemente la orden que venga de arriba. Sí, claramente están en eso y vamos a ver cómo termina eso. De hecho, ahí me falta para poner... Hoy en Rancagua, acto en apoyo a los expresos políticos de la dictadura en huelga de hambre. Recordemos que estábamos leyendo, con cierta sorpresa, si tiene más información ahí Robinson Silva, que al expreso político de Valdivia están llamando a otro a deponer la huelga. Dicen, ahí leo textual. Esto porque dice, está buscando la palabra, la frase que llama, asegurando que hay garantías para negociar con el gobierno. Ya. De hecho, vienen precisamente de una negociación donde se acordaron cosas y no les cumplieron. ¿Qué garantía hay? De hecho, que es lo que han señalado el resto de movilizados y quienes se han movilizado muchísimo más la gente de Rancagua. Que sigue, ojo, sigue la huelga de hambre. No se ha bajado. El fin de semana se intentó instalar la cuña de que habían bajado la huelga y eso no era cierto, que habían llegado a un acuerdo y eso no es cierto. Así que atento con lo que vaya ocurriendo porque vamos con varios... ¿cómo se llama? ¿Se cumplen cuántos? Del 13 de abril que comenzó. 35, casi más 35, de 35 días. 35. Más de 35 días. Vamos a llegar ya a los 40 días. Sí. Y ha habido toda una ofensiva parte del gobierno de tratar de negociar paralelamente con distintos grupos. Y por claro, por separado. Uh-huh. Buscar dividir, de hecho. Uh-huh. Es el... De hecho, el otro día, la noche, creo que leí algo de los expresos políticos de Valparaíso. Que decían que si de Rancagua firmaban acuerdo para bajarla, que ellos no se iban a bajar. Uh-huh. Porque están tratando de dividir el movimiento. Entonces, ojalá que la verdad que los representantes que tienen, que es los que están en Rancagua, se coordinen bien entre todos. Pues. Esa es la idea. Y se consulten al resto de las ciudades, los acuerdos y los pasos a seguir. Para que no haya esta división que están tratando de hacer de parte del gobierno, que como siempre lo hacen, po. Recordemos que siempre se están encargando de meter la cizaña por otros lados y comprar gente por otros lados para que el movimiento pierda fuerza. Me dice que se trataría de un sector de los ex-PP de Valdivia afín al PS. Dijo que iba a averiguar y no voy a informar más. Estoy hablando de Robinson Silva, que él está precisamente en Rancagua, en Valdivia. Precisamente ahí es donde está la Universidad Austral, donde la facultad de, les digo al tiro, Ingeniería Industrial está con su facultad tomada. Cosas que están ocurriendo el día de hoy. Estaba leyendo algunas cosas ya. Ayer se cumplieron 10 años de lo de Antuco. Así es. Hoy les recomendamos ese reportaje de Verónica Torres. Se llama La historia de los niños malditos de Antuco. Es una crónica que cuenta los días previos y lo ocurrido durante esa tormenta blanca y el comportamiento que tuvieron la oficialidad. De hecho, un oficial, particularmente CRC, se acordarán ustedes, que se fue solo. De hecho, después llegó un campamento que habían logrado hacer un sargento con otros conscriptos que después incluso no logran llegar. Toma, por así decirlo, aliento o cosas de ahí y después parte y se salva solo el oficial. Eso fue horrible. Eso es indignante. Horrible. Bueno, fueron procesados, pero bueno, la verdad no hay mucho castigo. Y hasta castigo. El día de hoy los que quedaron vivos tienen secuelas físicas. Sí, y tampoco física se han y psicológicas cargo. Tremendas. Y no se han hecho cargo, los dejaron tirados. Tiran pelados nomás, pues. Tanto que le gusta la idea de la soberanía. Como decía Osandón la otra vez, hay que mostrar los dientes, ¿ah? Poder bélico y todo el tema. Pero sí, nunca han peleado guerra. Los pelados. No, hay historias bien, sí. Bien fuertes ahí. Les recomiendo. Está en el Facebook. se llama Los Niños Malditos de Antuco. La historia de los niños malditos de Antuco. Que es la historia de estos chicos, de estos jóvenes. Que básicamente la mayoría provinciano veían el servicio militar como una oportunidad. Como una oportunidad que desafortunadamente resultó bastante mal para ellos. De hecho, fueron como 42 chicos que murieron. Por la decisión arbitraria de alguien. Así de simple. Que más encima después se termina salvando. Y ellos se cumplieron de ellos y están en la indefensión más absoluta. No se han hecho cargo de la situación, sí. Con secuelas no solamente físicas, como dicen Carmen, sino también psicológicas. Y nada, eran pelados, pues son desechables. Exactamente. Hace un tiempo también vimos uno de esos pelados que tú decís, que en unos ensayos de esas tonteras que hacen, perdió un brazo. Bueno, perdió, quedó paralizado prácticamente todo su lado izquierdo, derecho, no tengo idea, pero perdió uno de sus brazos. Y también por nula asistencia de la Armada ni del gobierno, nada. Ahí quedaron tirados. Mala cosa. Malísimo. Oye, hoy día en el Congreso, atento en la tarde, a las 4 de la tarde, se verá una sesión que verá las consecuencias del TPP. Recordemos que este es un acuerdo, el TPP es la sigla de el acuerdo de la Asociación Transpacífico que ha impuesto Estados Unidos paralelamente a sus socios comerciales. Esto quiere decir, los que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, esto fue una presión de un sector muy importante del Congreso que terminó imponiéndose, puso una especie de cláusula. Para mantener este tipo de negociaciones, por eso los países han querido discutir esto a puertas cerradas. Esto no solamente ocurre en Chile, sino también en México, en Perú, etcétera, etcétera. Que tiene que ver con varias cosas que hasta el momento hay mucho mito, porque recordemos que como esto es tan secreto y tan cerrado, es poca la información que hay, sí. Pero que implica grandes riesgos. Está desde el derecho intelectual. Está en riesgo la libertad de expresión a través de, por ejemplo, plataformas como Internet. Está en riesgo temas que tienen que ver con lo genérico. Por ejemplo, remedios que no van a poder ser vendidos porque están en prohibición de parte de la Federación de Estados Unidos. Todo este tipo de cosas están en riesgo al ser firmado este acuerdo de asociación de Transpacífico o conocido como el TPP. Y que está imponiendo Estados Unidos y la verdad, la mayoría de los países, de hecho Chile ya ha hecho varios acuerdos. Si ustedes se olvidan, una cosa que fue muy celebrada por la clase política, esta cosa de que se le permitía a Chile viajar sin visa, o por lo menos a los chilenos, sí. Es parte de estos acuerdos paralelos a los tratados de libre comercio que se generan. Por tanto, tiene una visión generalmente en términos de protección de lo que es la lógica economicista y también lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo, con la lógica capitalista. Y es la manera que tiene Estados Unidos de resguardarse a sí mismo. Recordemos que pide a todos que liberalicen en términos de impuestos, liberalicen un montón de cosas, pero en lo interior de Estados Unidos es bastante proteccionista, con una inserción bastante fuerte del Estado. Y en ese contexto se exige a los países que tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos este tipo de acuerdos inconsultos a su gente. Así que hoy día se ve una sesión y vamos a estar atentos a lo que ocurra con eso, pero hay que tener ojo y informarse bien también. Hay mucho de mito con el tema del TPP, pero partiendo desde la premisa que lo que se discute sin saber bien, de hecho, acá en Chile, por ejemplo, varios parlamentarios han manifestado que ni siquiera saben de qué se trata. Pero tienen que aprobarlo. ¿Por la exigencia? Con la exigencia. Obviamente hay un lobby ahí, una presión constante de la Embajada de Estados Unidos, pero también de, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que uno de los que presiona es el Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, porque tiene que ver con los tratados, insisto, comerciales que mantiene Estados Unidos con distintos países, en este caso también con Chile. Es una exigencia. Sí, una exigencia bien violenta. No es un acuerdo, es una exigencia impuesta por Estados Unidos a estos países, si lo aceptan o no. La amenaza es que quien no acepte, de una u otra manera, puede ser votado por el Congreso de Estados Unidos para revocar los tratados de libre comercio. Ese es un poco más o menos el chantaje que está haciendo Estados Unidos. Claro, y que no solamente existe el Trans-Pacific Partnership, sino también, porque ese es como el área pacífico. Tengo entendido que el área atlántica tiene otro nombre, se me olvida en este preciso momento. Y que también hay, en los países están súper atentos a lo que está ocurriendo, claro. Eso, distintas organizaciones. Uruguay, sociales. Por ejemplo. En Uruguay, claro, me hablaban de la misma historia, se me olvidó el nombre preciso de cuál se llama el acuerdo, pero por lo que nos dieron a entender y lo que conversamos uno y otro, era finalmente el mismo asunto, solamente con otro nombre, porque se trataba de otra región, de otra área, donde comprendían los tratados de Estados Unidos. Y también lo mismo, negociaciones a espaldas, temas principalmente con las licencias, beneficios de las transnacionales, asegurarle el negocio a farmacéutica, a la mega agroindustria, como Monsanto, Cargill, Pioneer, etcétera. Derechos, por ejemplo, también de piratería o de reproducción musical, de software, también son como otros los elementos que están bastante presentes también en todos estos tratados, que es una forma también de asegurar principalmente a la industria estadounidense su permanencia. O sea, ellos tienen muy desarrollada la industria farmacéutica, tienen profundamente desarrollada la industria de la agricultura, podríamos decir, violenta como Monsanto, y también el tema de los derechos de autor, la industria cultural, que necesita justamente una legislación violentísima para que la industria cultural siga acumulando, podríamos decir, grandes sumas de dinero. Y eso es lo que está asegurando Estados Unidos también, entre otras cosas, con este TPP. Uh-huh. Ahí mandaron la declaración de la coordinadora, que se vayan todos por la ocupación de los ministerios. Para tener... Claro, perfecto. Acabamos de retuitear, lo mandaron la Araceli, mandamos un saludo también. Seguimos atento a lo que sigue ocurriendo también en el frente de la Alameda. Recordemos que los estudiantes secundarios llegaron hacia ese sector. Y estamos revisando una mañana bastante, bastante movida, donde al parecer, insisto, por distintas razones, pero en un marco de despertar en términos de movilización, han estado sucediéndose tomas por temas internos y también por temas de coyuntura, del contexto. Sí. Previo a este 21 de mayo. Entre esas movilizaciones, una que lleva en casi ya 40 días, tiene que ver con la huelga de expresos políticos. Estén muy atentos con eso, porque ha habido una fuerte presión por parte del gobierno, y ya lo estamos viendo, estas maniobras para no llegar al 21 de mayo con la huelga de hambre en curso. Sí, se están tomando los recursos más sucios, por lo que estamos viendo, para evitar aquello. Utilizar, como uno ve, como dos estrategias así como principales, la, podríamos decir, la negociación directa con algunos sectores por beneficio inmediato, podríamos decir, pagarle... Para ciertas personas, con, claro, el fin de dividir, exactamente, obviamente. Y pagarle en líquido, o sea, sí. Le estamos pagando 500, 600, no sé, un monto determinado porque tú te bajes de la huelga. Porque recordemos que la oferta anterior habían sido, ¿cuánto? ¿13,000 pesos? Claro, esa es la oferta, como podríamos decir, oficial. Pero claro, por ejemplo, lo que se ha denunciado en Concepción, Valparaíso, te pasamos una suma de dinero única vez, para bajarse de la huelga. Lo que ocurrió principalmente fue en Concepción. Y lo que también ocurre también es buscar cercanías con sectores más cercanos a políticamente también al gobierno, para intentar también ahí resquebrajar y dar promesas. Ya están tomando personas detenidas. Se están dando, nos dice Sacha Rojas, Fuerza Especial le toma control de la Alameda tras enfrentamientos con estudiantes. Hay un detenido ya. Esto es en cercanías de La Moneda, porque La Moneda está completamente custodiada y resguardada por Fuerzas Especiales de Carabineros que están en el sector. Plaza de la Ciudadanía, a lo que ciudadanos no pueden acceder. Exactamente. Ojo con esto otro. Trabajador que corría del carro lanza agua, fue atropellado por un vehículo. Ahora está bastante grave, recibió un golpe en la cabeza. Chuta. Fuerte. Uh-huh. No, de hecho, lo que uno ve es principalmente eso, así como que en realidad hay bastante violencia en la calle de Carabineros. Recordemos que hoy día hay movilización en Arica. También, sí. En Arica, bueno, recordemos que también en Arica ayer logró un triunfo no menor de parte de los habitantes de Arica con lo que era la minera Los Pumas, pero hoy día se conmemora un asesinato más, hace 16 años, Daniel Menco, estudiante también allá de la región de Arica. Así que hoy día van a haber distintas actividades y distintas movilizaciones en recuerdo de Daniel Menco. Para que lo tengas también presente. Sí, sabía, a mí me pasa lo siguiente con respecto a los cortes de tránsito en la Alameda. Yo siento que las manifestaciones, cuando cortan en la calle, la cortan entera para justamente proteger a toda la gente, ¿cierto? A todos los que están ahí. Pero sin embargo, cuando entra Fuerzas Especiales, hace pasar vehículos. Y los vehículos, por el tema de la, aunque estén ellos reprimiendo a full y todo, igual hacen pasar vehículos. Lo que me genera a mí el tema de que es tan propenso a que cualquier manifestante sea atropellado. Uh-huh. Es súper peligroso. Es que lo utilizas como una herramienta más de dispersión de los manifestantes. Porque yo he estado en la Alameda y pasan los guanacos y todo, y siguen pasando vehículos, por el tema de evadir la bomba lacrimógena, el chorro de agua y todo eso, pasan rajados. Es terrible. Bueno, me pareció, por eso te decía que me da mucha lata el trabajador que fue atropellado por un vehículo particular, habiendo manifestación ahí en estando la embarrada en plena Alameda. Claro. No, es que eso, por eso lo digo. Del mismo modo que disparan a la cara lanzagranadas con bombas lacrimógenas, cosa que claramente en cualquier procedimiento, yo creo que si uno lee el mismo manual del arma que tiene el carabinero, te dice que eso no se debe hacer. Del mismo modo, también a veces liberan el tránsito como una forma también de dispersar más la movilización. Sí. Seguimos revisando, insisto, en el sector de la Alameda, particularmente cercanías de la Moneda, más el sector frontis de la Universidad de Chile, Paseo Humada, fue detenida la marcha de estudiantes que avanzaba, y se entendía, hasta el Ministerio de Justicia para exigir básicamente justicia por el asesinato de Ezequiel y Diego. ¿Y hasta ahora va un solo detenido? Hasta el momento, por lo menos lo que tenemos registrado acá, es un detenido. Y esta persona que arrancaba del carro lanzagua y que fue atropellada por un vehículo que circulaba allá. Esto es lo que está, insisto, ocurriendo a esta hora en la Alameda. Así. No se sabe más o menos cuántos manifestantes habían, cuánta gente estaba. No se sabe más o menos. Oye, estoy leyendo, me dice Robinson Silva, a propósito de lo que comentábamos sobre algunos expresos políticos en Valdivia que llamaban a deponer la huelga. Dicen, son sectores no movilizados lo que están haciendo ese llamado. O sea, porque tú eres que no están en la huelga. Ah, Dios mío. ¿Cómo? No se puede así. Es fácil llamar a deponer una huelga cuando uno no participa. A ver, sectores que no estaban en la huelga, llaman a deponer la huelga porque hay garantías para negociar con el gobierno. Eso lo aclaramos el otro día súper claro. Los que pueden negociar son los de Rancagua. Y de lo que negocie lo de Rancagua, el resto va a ponderar. Ellos son los llamados a negociar. Ojo, y eso quiere decir que el resto va a ponderar después de lo acordado allá pondera y ve si depone o no depone la toma. Claro. Pero los que están en la negociación, y así lo han señalado la mayoría de las colectividades, localidades donde se están desarrollando huelgas, recordemos que son cerca de 117 personas a lo largo de entre Arica y Punta Arenas, expreso político, persona en promedio de 69 años, en promedio hay gente incluso hasta de 80 años, pero los que pueden negociar, así lo determinaron, son la gente de Rancagua, que fueron quienes iniciaron el pasado 13 de abril la huelga de hambre, exigiendo reparación, indemnización y justicia, correspondiente a los tratados internacionales a los que Chile ha adscrito. Acá nos envían un video. Cuéntanos un poco, Sebastián Fari, ¿cuál es el contexto de esto? Ah, ya. Recién abrí el video. A propósito de lagrimógena al cuerpo, nos muestra un video. Recuerdo perfectamente ese video. Perfectamente ese video. Es un video donde en Fuerzas Especiales en el sector de Tatara, si no me equivoco, no veo bien, lanza disparando la bomba lacrimógena y de hecho se ve el trayecto directo hacia la persona que está grabando. Esto fue durante los enfrentamientos en el 2012, en diciembre del 2012. Sí, estuvimos reporteando ya durante esa movilización. Mandamos un saludo a toda la gente de Felina. De hecho, hubo gente que fue gravemente herida. De hecho, dentro del contexto, particularmente ese día de abril, de la primera semana de abril, fue herido gravemente una persona que tuvo que ser trasladada incluso hasta Santiago. Qué fuerte que esas prácticas no, bueno, no haya algo con respecto a eso, pues es un estilo de ello en todo caso. Recuerdo en plena dictadura cuando en los años 80 a manifestación que había, las agresiones iban directamente al cuerpo. Las bombas lacrimógenas, todo iba directamente al cuerpo. Bueno, estamos viendo los mapuches que están suben siempre imágenes a cada rato con respecto a los balines que les llegan a los cuerpos, niños ahí, todos baleados también, entonces... Una constante, sí. Sistemático, no es de un rato, es de mucho rato. Que a todo esto estaba leyendo ayer que ahí en Raquilco ya se están apostando las fuerzas especiales para empezar los desalojos de las comunidades esas que están... Si quiere conocer lo que es la lucha reivindicativa de la gente de Raquilco, que es una toma productiva, por lo menos una ocupación productiva, están trabajando la tierra... puede ahí meterse a radiofrancia.cl, hay un buen reportaje respecto a lo que es la comunidad Ranquilco y el trabajo y el proceso que se está desarrollando allá. Sí. Otra cosa que está ocurriendo es, comenzó la audiencia de formalización para ver el cambio, perdón, de cambio de medida cautelar para, si no me equivoco, esta es la comunidad mapuche Coñomile Puleo, el comunero Jorge Quiduleo, quien llegó esposado de pie y mano. Igual como llegan todos en nuestro país. Sí. Claro, cuando un empresario es tomado detenido, llega así. También, igual. Llega así, igualito. De toda la discriminación. Ahí Sebastián Fari, Sebastián Alfonso, pero le gusta Sebastián Alfonso, fue en el sector del Bypass, eso es Altiplano Sur. Eso es como en la parte... trasera, por así decirlo, de Freirina, si no me equivoco, Altiplano Sur. Cuando entraron al sector del barrio donde está un jardín infantil. Eso fue en el 2012. Y no olvidemos que se está repitiendo todavía acá. Se está repitiendo por los años. No, dice Marcia Román, en Alameda con Camin, gran contingente se dirige hacia el oriente. Los chicos van marchando ahora por la vereda. Siguen marchando. Hay varios detenidos, ya contamos, dijimos que había uno detenido. Hay alrededor de 10 ya personas detenidas, estudiantes detenidos. Pero aún así siguen marchando por la vereda. Y Robinson Silva nos precisa, el autor de las infelices declaraciones es Oscar Retamal, PS, de una parte de los ex PP de Valdivia. Fuerte, es que me parece fuerte que, que alguien que esté fuera esté llamando a deponer. Me parece parece morboso, me parece, no sé, me parece sucio. Principalmente me parece sucio. Eso no se hace. No me sorprende a esta altura. Precisa Sebastián Fari, ese video que retuiteamos hace un rato, es del jardín, en el sector del jardín donde estudiaban sus hijas. Pero de hecho los vecinos lo echaron cagando, dice. Actual. Cito ahí lo que dice, recordando un poco lo que fue la movilización de Freirina, que tuvo dos episodios fuertes en mayo del 2012 y propiamente tal en diciembre del 2012, que terminó unos días previos a la Navidad. Recuerdo porque estaban armando como un arbolito Pascua, de hecho, en ese tiempo. Gran épica, que dicho sea de paso, obtuvo un triunfo que ha sido resonante y que ha sido imitado también por distintas comunidades a lo largo del país. De el famoso Sí se puede, que se gritaba muchísimo en Freirina y que se ha repetido sistemáticamente en muchas partes, en muchas comunidades. De hecho, estaba leyendo recién una nota de Gambas a propósito de Antofagasta Minerals. Te sabrán que eso pertenece al grupo Luxich, que se estaba quejando. ¿Y saben por qué se estaba quejando? La nota, de hecho, se llama La pena de Antofagasta Minerals. Es más complejo realizar proyectos porque el ciudadano es más consciente de sus derechos. Terrible. Se dan cuenta que lo están fregando la vida. Sí, oye, qué terrible. Ya no podemos abusar de ellos, ¿cómo haste? Porque nos estamos dando cuenta que atro. No le podemos contaminar el aire, el agua, no podemos hiperexplotarlo, no podemos robarle sus recursos. Qué terrible. Claro, se están dando cuenta que lo estamos arruinando las vías. Qué lata, qué mal momento estamos. Esto fue dicho por el vicepresidente de Antofagasta Minerals. En un seminario. De hecho, voy a leerle textual porque Monogamba hace extracto de noticias. Siempre una labor muy pedagógica. Algunos dicen que se le pasa la mano con los titulares. Yo encuentro que es genial. Precisamente aterriza un montón de cosas. Y un gran tipo, gran gente, la que trabaja ahí en gamba.cl y amigo acá también de la radio. Sí. En el seminario Minería y Plataformas de Futuro para Chile, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad Antofagasta Mineral, Francisco Veloso, señaló que hoy existe una creciente oposición a la minería debido a los cambios que la sociedad chilena ha estado experimentando. Hoy es más complejo realizar proyectos porque el ciudadano es más consciente de sus derechos, de sus posibilidades de influir y es mucho más crítico. Esto ha implicado que sea más difícil obtener los permisos de parte de la autoridad para poder impulsar proyectos mineros y para que las empresas. Ya no es suficiente obtener los permisos de organismos competentes porque esto no siempre asegura poder operar ahí sin sobresaltos. Oh, qué terrible. Antes era más fácil porque éramos todos tontos. ¿Ah? Y no nos dábamos cuenta. O sea, increíble. Fuera de broma, es eso. Sí. Así, tal cual. Sí. Bueno, por lo menos le está costando un poco más. Aunque por una u otra razón al final igual terminan instalándose y haciendo lo que quieren. De hecho, sí. Pero por lo menos algún comentario en contra van a encontrar, de todas maneras. Eso es lo importante. Sí. Tenga peso o no tenga peso, pero lo van a encontrar. Así es. Ahí va ese ya, así. Otra vez más lo burdo del de las posturas, así podríamos decir, de esta empresa, de ya estar reclamando así porque en realidad está reclamando porque en realidad son mediocres. En realidad ese es el punto, así. Este país está tan acostumbrado a la mediocridad de los empresarios, tanto extranjeros como nacionales, que reclaman porque en realidad no pueden explotar así, no pueden ser, totalmente exacerbados en su violencia explotadora. Si están acostumbrados a que les den beneficios, que les descuenten impuestos, a que nadie reclame, a que el gobierno le apruebe cualquier acreditación ambiental. Y cuando no ocurre eso, cuando se les pone un poco difícil, reclaman como si fuera así un abuso contra ellos, cuando en realidad simplemente que ellos puedan abusar un poco menos. Si eso es lo que está ocurriendo, ni siquiera es que están en una posición desfavorable, nada. Están tan acostumbrados al abuso, podríamos decir, a mansalva, a la explotación a mansalva, a la expoliación a mansalva, claro, a contaminar como ellos quieren, que cuando disminuye un poco sus beneficios y su capacidad de hacer aquello, se sienten dolidos y reclaman así como si fuera una injusticia hacia ellos. Y eso claramente así causa mucha extrañeza, porque uno dice, ya bueno, si están siendo empresarios, tienen el sistema a favor, pero reclaman porque no lo tienen tan a favor. Así el empresario, así funciona Chile, y así ha sido como vendido, como justamente como un paraíso de la explotación y de la extracción. Sí. Ahí mandamos el link de estas declaraciones que realizó, insisto, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minera, que pertenece al grupo Luxit. Se trata de Francisco Veloso en un seminario, obviamente con empresarios, por cierto, la cosa claro. No es así como para salir en la tele y decir, sí, lo que pasa es que hoy día la gente cacha sus derechos, entonces no los podemos cagar así, porque antes, puta, comprábamos políticos, la gente está idiotizada y nosotros hacíamos lo que queríamos, pues, ¿cachai? Chile, la alegría ya viene, wow. Pero hoy día como que la gente está cachando que tiene cada derecho. Cada vez nos ponen más restricciones. Oye, está cachando que tiene derecho. Mira. Lo más imbécil que está diciendo. Pero sí. La verdad, así fuera de que suena raro y suena así como... Pero eso es obvio. Bueno, no era tan obvio. Yo creo que es súper bueno visibilizar este tipo de cosas. A medida que se van visibilizando, la gente empieza a saber que tiene derechos, a ser conscientes de eso. Ojo, porque recordemos que, como decía el gran Martí, los derechos no se piden, se quitan. Los derechos se ganan, se ejercen. Puta que era grande Martí, José Martí. Para que lo tengan ahí presente, gran ideólogo de la Revolución Cubana, como dijo en su momento determinado Fidel Castro en La Historia Me Absolverá. Gran referente de esta América tan golpeada en su contexto histórico, obviamente. Un gran pensador. Así que José Martí decía eso. Y yo de pronto miro a cierta gente. Los derechos no se piden, se ganan, se exigen, se arrebatan. Como diría el gran José Martí. Ahí les dejo la nota entonces de Antofagasta Minerals, que tiene que ver con esta preocupación de parte del empresariado, porque la gente empieza a tener conciencia que tiene derechos. Qué terrible. Es más, deberían hacer una ley que evitara tener todo tipo de derechos. Ah, pero ya lo dijeron el otro día, vos tú no tenés derechos, tenés deberes. Uh-huh. ¿Evópoli? ¿Suena? Suena Evópoli. El puesto te puso muy Alfonso. No, si estoy bien. No está bien. De hecho, estás como Alfonso. Estás como... Me parece... Nadie que... me quiere. Mentira. Me cambio de asiento entonces. Yo creo que hay que cambiar el asiento. Pero ya estamos terminando. Debe haber sido más temprano eso. Sí, el próximo martes en otro lugar con otro asiento, con estos de madera. Yo creo que es asiento plástico y genera una sensación alfonsina. Genera esa... ¿De lastimero, decís tú? Sí, es el trono de los lamentos. El trono de los lamentos, como le llamaremos, no, cuando esté Alfonso. No pasa nada. Oye, no, mira, la verdad es que estoy bastante atenta a todo lo que está pasando acá, tanto en Santiago como en el resto del país. Así que vamos a seguir al tanto de todo. Ya sabemos que la marcha de Santiago está avanzando por la vereda, que ya hay algún detenido, que de hecho hay un accidente automovilístico también, o sea, no automovilístico, sino que hay un manifestante que fue atropellado por un auto particular, de lo cual también vamos a estar atentos. Que hay distintas manifestaciones en distintas regiones también, así que también vamos a estar atentos a eso, vamos a estar informando a través de Facebook, Twitter y todo eso. Para que ustedes estén al tanto de todo lo que está sucediendo en Chile. Y que si bien está un poquito más centralizado, porque acá hay más un poquito más de movimiento, pero está sucediendo a lo largo de todo Chile. Y a las 6 de la tarde hay otra manifestación citada ahí en Plaza Italia. Para poder también estar convocada por estudiantes. Uh-huh. ¿Cierto? Ahí estoy mostrando fotografías en el TL, enviadas por Piensa Prensa, de estudiantes detenidos, varios, en esta marcha. Insistimos que tiene que ver con exigir justicia para Diego y Ezequiel, jóvenes asesinados el jueves pasado en Valparaíso. Así es. Que dicho sea de paso, hay una crónica muy buena en la página de Radio Villa Francia para que ustedes la puedan leer, los que no la han leído aún. Sí. Uh-huh. Sí. Y ahí, claro, se explica bien claramente el detalle. Sí, lo voy a tirar antes de que nos vayamos, estamos ya en la hora de irnos. Y nos comenzamos ya a despedir de esta edición de Día Martes. Vamos a estar hasta mañana. Recordemos que el jueves 21 de mayo, así que vamos a estar pendientes en términos ya más virtuales para ver todos los pormenores que tienen que ver con la marcha el 21 de mayo, pero en lo concreto, en términos de matinal, vamos hasta el miércoles. Uh-huh. O sea, hasta mañana. El viernes lo tomamos como sándwich, también entre comillas, porque en términos de la acá se hace radio, además del tema informativo de la página y además de otras cosas que desarrolla constantemente a diario la Radio Villa Francia. Entonces, cuando no hay programas, no quiere decir que no estemos haciendo nada. De hecho, al contrario, a veces tenemos más pega porque son jornadas de trabajo. Sí. Exactamente. Solo el matinal no sale al aire. Nada más. Nosotros seguimos igual. De hecho, el matinal no ha fallado ninguna. Ustedes han fallado dos veces. Tengo con la contabilidad hecha. ¡Chum! Oh. De hecho. ¿Qué? Sí, po. Pues yo la función. Por la... ¿En serio? Tengo la fecha. Ya, a ver, dale. De usted, fecha. Una no le hicieron. No sé qué razón. Y los cangrejos, dos. Sí. Una que fue en una celebración que al final no se hizo y otra porque tuvieron unos problemas y no se pudo hacer. De hecho, de ahí se implementó el tema de dejar los programas grabados. Y se ha cumplido de ahí sistemáticamente. ¿Ah? Así es. Sí, pues si la cosa no era el lote. Pues. Las afroditas no son muy irresponsables. ¿Dije que eran irresponsables? Que no lo hicimos, dijiste. Sí, y eso nos hace irresponsable a oídos del resto de nuestra audiencia. Hoy está muy Alfonso. Y eso es muy feo. Está muy Alfonso. Sí, ya me parece hasta aburrido, la verdad. Es que está ya. Muy Alfonso, es que es impresionante. Pesado. O sea, ya tenés que aguantarlo bien, que el otro día se agarró con un niño a pelear y era como muy, ya era mucho. ¿Ah? Sí, se puso a pelear con un niño chico. Pues así como, qué respetuoso. Tú le diste cuerda. Empezó molestándolo afuera, llegó adentro y hasta que agarró el tema de Viñuela y no lo soltó más. Después del viñuelazo. Lo escuché. No lo soltó más. Lo escuché. Uh-huh. Se burlaban de él todo el rato. Parecito. Ah, retuitean un tuit de Carfulicán que esto era el jueves pasado. Mientras marcha de estudiantes pasa frente a la moneda en TVN 24 horas, informan que amenazan con sacrificar los perros de Johnny Depp. O Depp. Qué importante noticia. Menos mal. Sí, al final se los llevó de ese país, por lo demás. O sea, ¿me hiciste un spoiler de la historia de los perros de Johnny Depp? Yeah. Oh, me arruinaste. Yo quería saber qué pasaba con ellos. No, tenía el arma en vilo. Spoiler. Tenía el arma en vilo. Sí, sé que de hecho, ahora veo que Game of Thrones calladito, piolita, para que no nadie se meta en eso. Muy bien, así se hace. De hecho, el rey alguien llamó solamente para joder. Y si estáis trabajando, sí. Ay, ¿no estáis viendo series? Sí, también. Yo puedo masticar chicle y hacer varias cosas al mismo tiempo. Es porque hay que dejar de lado las cosas para hacer otros. No, pues, estamos trabajando ahí y estamos ahí viéndola. A veces nos perdemos parte importante, pero nada que internet se no pueda solucionar. Jejeje. Así es la vida. Sí. Nos estamos despidiendo entonces para recordarlo mañana a las 10 de la mañana. Insisto, martes, super martes movilizado. Así se dieron las cosas el día de hoy. Y sigue hoy día en la tarde a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde llamamos a todos también. Hay muchos. Claro, hay muchos que están trabajando y que por eso no pueden ir. Bueno, escápese un poquito más temprano. Y oye, la gente de organizaciones que es bien cercana al gobierno y que hablan por teléfono y todo lo demás, llámenlos, digan que paren de reprimir. Hagan algo, por último, claro. Creo yo. Sean buena onda, por respeto, por ética, sí. Alguna cosa así. Nos estamos despidiendo, chicos, chicas, los micrófonos. Un gusto, como siempre. Lo aprovechamos de invitar para terminar este super martes. A la inmortalidad del cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada, a las 11 de la noche. Ahí podrá dormir como el Toño, que duerme tranquilito escuchando la inmortalidad del cangrejo, porque se queda dormido, que encuentra que fome, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para los que tienen algún problema,